I'll bet you feel nuts. Yes, I'm Cisco, yes, I'm Ebert, and you're getting two thumbs up. You've had enough of two-hand touch. You want it rough, you're out of bounds. I want you smothered, want you covered like my Waffle House hash browns. Coming quicker than FedEx, never reaching apex. Just like Coca-Cola stock, you are inclined to make me rise an hour early, just like daylight savings time. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. ¿Qué pasa, tío? ¿Lo tienes ya todo montado o qué? ¿Te echo una mano? ¡Hola, Troner! ¿Qué va, tío? Joder, si os tengo que esperar a vosotros no se monta nada aquí. Y hay que despedir a Magneto por todo lo alto, como a los grandes. ¿Y qué has preparado? ¿Eso qué es? ¿Una NES? Sí, tío. Pues es la consola favorita de Magneto. Y los mojones nos han hecho un cartucho a posta. Con minijuegos para la despedida. Uno de beber chupitos, otro de pillar droga al torrero. Uno de entrarle a las tías por la calle a que besen al novio disfrazado. Y uno de sigilo de entrar en un puticlub. Y tengo un invitado, súper especial para él. Se le va a hacer el ojete pesicola cuando lo vea. ¿Minijuegos de la NES? Pero a ver, Ignacio, te presentaste voluntario para montar la despedida. Eso lo aceptamos porque eres el presentador del programa, pero macho, es que te pasamos una lista, una puta lista de cosas para despedida. A ver, era muy fácil. Bebida, marihuana, un traje de torero y putas. ¿Qué minijuegos ni minigaitas? Lo estás diciendo en coña, ¿no? Tíos, ya estoy aquí. Abridme, que vamos a liarla. Uf, sí que la vamos a liar, sí. Hola, tíos, Ignacio Tronco. Hola, Javi. ¡Qué cachondos! ¿Sabéis pues una NES en la tele del salón? Bueno, ¿dónde hay unas birras? ¿Y las putas? Uy, sí, sí, ahora te lo explica Ignacio, ya verás qué risa. ¡Anda, mira! ¡Las putas! Espero que no las hayas cogido lo galán como la última vez, que trajo un travesti, ¿os acordáis? Bueno, voy abriendo, ya verás qué ilusión te hace Eric, ¡ya verás! ¿Ilusión? Me estás empezando a mosquear, ¿eh? Adelante, adelante, pase usted, Cher. Hola muchachos, ¿quién es el personajillo infeliz que ha decidido prescindir de la libertad de su vida y entregársela a una fiera caprichosa? ¿En serio es él? ¿Sinclair? ¡No me jodas! ¡Hola muchacho! Imagino que tú eres el afortunado. Es un placer que me conozcas. Imagino que lo primero es lo primero, claro. Saca tu Spectrum Vega para que te lo firme. Son 20 libras, no te olvides. Pero Ignacio, tío, no sé si estoy emocionado o disgustado. ¿Dónde está la priva? ¡Y las putas! ¿Cómo? ¿No hay gin tonics? ¿Ni fulanas? ¡Ah, no! ¡Uno tiene unos principios! En estas condiciones no puedo quedarme. Buenas noches, caballeros. Por cierto, señor Sarans, no hay devolución de la paga y señal. ¡Sin putas! Todo el mundo sabe que una despedida se hace con un bolquete de fulanas, joder. Hola, tío, que me acabo de cruzar con un abuelo guiri que no vea la mala hostia que gastaba. Que, por cierto, la cara me suena de algo. Ha pegado un portazo abajo que ha roto dos cristales de la puerta. Bueno, ¿dónde están las birras? ¡Y las putas! Ignacio, ese tío, el calvo, el de la barba. ¿En serio? ¿Ese tío era Sinclair? Claro que sí. Esto es una despedida retro, joder. ¿A quién queríais? ¿A Sabrina? ¡Me cago en la puta! Entonces el burro no lo saco, ¿no? Ni hablar. ¡Hola a todos, bonuseros! Bienvenidos al programa más ligón de todos los que se han grabado en esta casa. Ya que hoy, y no otro día, estáis escuchando el programa número 194 de Fase Bonus. Vamos a ver quién está en esta discoteca particular, pero parece esto que es un campo de nabos. Ya os lo digo, si tenéis ilusiones por ver a alguna tía, ya os digo que aquí de eso no hay. Bueno, porque veo por ahí vestido con un traje bien ajustadete, arremangado y marcando bices para traer a la chatis, y por qué no, pues algún chato, el compañero Calzacat. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas, pues vamos a pasar este ratito de despedida. Yo me he traído unas cervezas y me he traído unas pastillas de, que me han dicho que van muy bien. Son así como azules, no sé. Pensaba que eran Panoramix, pero no veo nada por ahí. Y a ver cómo se nos da esta despedida, ¿no? Bueno, tú comparte las pastillas porque aquí hay algún compañero que necesita marcha para continuar con un programa tan enorme como el que tenemos hoy. Porque veo por ahí danzando con una camiseta de colores chillones y unos pantalones así de piquillo, bien ajustadetes para que se le marque el culete. Veo a Magneto, el chico de vanguardia que tiene retaguardia. ¿Qué tal, Magneto? Hola, ¿qué pasa? Nada, aquí, tío. Yo pensaba que aquí iba a vestidas y tal, pero el ambiente lo veo aquí muy flojo, ¿eh? Aquí hay que hacer algo para que esto se levante. Eso de que se levante... Bueno, te iba a hacer una broma muy, muy fácil, pero voy a entrar por otro lado, Magneto. ¿De dónde vienes? Pues vengo de currar, como siempre. O sea que te pegas tus horas, ¿no? Y en cuanto sales te vienes aquí a la discoteca de Fase Bonus a ver si hay algún chumino y aquí solo hay nabos... Claro, hay que olvidarlo, el curro, tío, los problemas, venir aquí a pasar el rato, pero claro, aquí ya te digo, no, con lo que veo no me animo, ¿eh? Bueno, vamos a ver si te animas con el último componente de estas cuatro patas para un jodido banco, porque para terminar este elenco de ligones, veo por ahí a unas altacunas un tío mayor, ya pelón, vestido con su sotana e impartiendo su credo, porque veo, sí, ya lo sabéis, a Logarán. ¿Qué tal? Ave Logarán, ¿qué tal? Ave Ignacio. Pues nada, yo como sé que esto es fase bonus y sé que esto va a ser un campo de nabo siempre, lo que he traído así un poquito de popper y burundanga por si os ponéis tontorrones. Joder, macho, ¿sabes qué? Iker Jiménez, por menos de eso, te saca un programa, ¿eh? Bueno, pues nada, siempre será un placer. A ver cuándo lo invitamos, Ignacio. A ver cuándo lo invitamos. Ya os contaré yo algún día una anécdota de Iker Jiménez, que ya veréis vosotros qué gracioso hace, tan en buena consideración que la tenéis. Y bueno, Logarán, no sé. Ay, sí, tengo trapos sucios por ahí, algún día lo diré. Logarán, no sé si tienes recomendación en un programa tan espectacular como el que tenemos ahora mismo por delante. ¿Tenemos alguna cosa o qué? Tenemos una cosita, mira, y además voy a recomendar dibujos animados. ¡Hostia! Sí, llevo todas las semanas por el canal interno, todas las semanas dando por saco, tirando fotos de prácticamente todas las noches, ¿no? A las 9:30 así, de una serie de televisión que me tiene loquito, es El Asombroso Mundo de Gumball. Luego, claro, los niños se ponen a ver dibujos animados y yo me pongo con ellos, ¿no? Aparte de sorprenderme lo bien que están todos los dibujos, todos los dibujos animados que se ponen a ver los niños, o sea, es que flipo, los Teen Titans están cojonudos, por supuesto, Hora de Aventura e Historias Corrientes, creo que hay otro que se llama, pero mi favorito con diferencia es este Asombroso Mundo de Gumball, es cojonudo, es divertidísimo. ¿Cómo se nota, Ignacio, que los creativos que hay detrás de todas estas series de televisión pues tienen nuestra edad y vivieron nuestra infancia, ¿eh? Porque son series que están plagaditas de referencias ochenteras. Te lo tienes que pasar bomba con ellas, te ríes un montón. Es más, yo creo que mis niños ven la serie y no miran a la pantalla, me miran a mí. Como diciendo, ¿pero de qué se ríe el gilipollas este, no? O sea, que es una de estas series tanto para los padres como para los niños. Es buenísima. Magneto, creo que tú sí me comentaste que la habías visto, ¿no? Y que te pareció buena. Sí, sí. Bueno, hace tiempo ya que empecé a verla y te partes el culo. La verdad es que es una serie... de estas de dibujos, pero que con la que disfrutamos nosotros más que los niños. Sí, es una gran serie. Ya he estado mirando un poquito, por lo visto empezó a emitirse en el 2011. Aquí en España se puede ver en el canal Boing, creo que la vemos nosotros. No sé si es un canal de la TDT en abierto, es alguno de estos que entran por cable, no lo sé. Pero el canal es Boing y la verdad es que la serie es cojonuda, Ignacio. Te recomiendo que si no la conoces le des una oportunidad, porque no es una serie que haya que ponerle a los niños. O sea, te partes con ella porque está muy bien hecha, una animación muy, muy rara, porque cada personaje es de su padre y de su madre. O sea, mezclan distintos tipos de dibujos con personajes reales, con tipo patchwork. O sea, algunos parecen personajes pegados sobre la pantalla. La animación es muy rara, pero sin embargo los guiones son descacharrantes y la serie es cojonuda. Le animo a la gente a que le dé una oportunidad porque se lo van a pasar bomba. Yo la serie la desconozco totalmente, Logarán, me la apunto. Por la descripción que me haces me suena un poquito, que no sé si la conocéis, que ya no se emite, La Casa de los Dibujos, que no sé si vosotros habéis llegado a ver esa serie. No, a vale, mí no me suena. Era como un gran hermano de dibujos. Es un gran hermano de dibujos animados, ¿no? Meten a personajes de diferentes dibujos animados, pues una especie de Betty Boo, una especie de Superman, un Link, por ejemplo, del videojuego Zelda. y era súper, súper burra, pero burra a más no poder. Y me suena un poco a lo que tú dices, porque cada personaje pues era de un trazo diferente, ¿no? Por ejemplo, había una princesa Disney, estaba Capitanazo, que era una especie de Superman, una serie que además vi con doblaje sudamericano y me enamoré de esa serie, y además súper burra. Ya ahora lo dejo, la casa de los dibujos, pues si no... No la habéis visto, lo harán. Yo me la apunto porque últimamente series de humor pocas estoy viendo, y con esta huelga de doblaje, de actores de doblaje que ha habido, se han parado mucho las series que yo veo siempre en castellano, así que me la apunto, que me va a venir de perlas. Y yo os voy a dejar otra pequeña recomendación muy rápida, y en este caso va sobre podcast, porque nos ha llegado a nuestro correo un podcast que empieza a emitirse ahora, de Yolanda Villaverde, llamado Terrores Nocturnos, ¿no? Yolanda Villaverde además es una escritora, y yo os aconsejo que lo escuchéis, porque si os gustaba La Rosa de los Vientos cuando lo llevaba Cebrián y esas secciones que hacía, por ejemplo, de psicópatas, os va a encantar. Una edición perfecta, una música de fondo muy bien elegida, quizás un poquito alta, pero muy bien elegida, y una manera de realizar las cosas muy, muy, muy interesante. Así que ya os lo recuerdo, acudir a iVoox, Terrores Nocturnos, de Yolanda Villaverde. Yo creo que merece mucho la pena que le echéis a un oído si os interesa este tipo de contenido. Sobre todo, ya os digo, que una dicción perfecta y un contenido de mucha calidad. Así que le deseamos muchísima suerte a Yolanda, porque parece que no la va a necesitar, que ha arrancado ya con mucha fuerza, y que vamos a estar pendientes de todos los podcasts que saques. Además, bueno, o sea, echaremos un ojo a los libros que has escrito, que seguro que tienen muy, muy buena pinta. Así que nada, señores, no sé si queréis comentar alguna cosita más de este programa, o vamos al sumario, nos tiramos ya al sumario. Sí, ¿no? Sumario. Hoy es noche de fiesta, amigo, con nuestras mejores galas. Hemos quedado para salir de marcha y marcarnos unos bailecetes y ligarnos unas pibitas. Lo primero, iremos haciendo boca leyendo vuestros comentarios sobre los programas anteriores. Luego, ojo, hemos quedado con el maestro de ceremonias, ese que siempre la lía la despedida de solteros, ni más ni menos, ojo al dato, del mítico Al Love, que nos contará algunas cosas sobre su personaje más famoso, Larry. Y continuaremos esta noche de fiesta pues con eso, con el mismísimo Larry, ya que hemos rescatado su primera aventura para terminar, y hasta que el cuerpo aguante, toda una despedida para terminar el programa con Tom Hanks, la película Despedida de Soltero. Así que ya sabéis, echaros desodorante, colonia y brillantina en el pelo, que nos vamos de fiesta. Turno de daros voz a los comentarios, a qué esas cosas que nos contáis sobre los programas anteriores, qué os han parecido. Y ya sabemos que iVoox es una vía que a vosotros os gusta mucho, y que el compañero Logarán es el encargado de poner voz a esos minutitos de escritura que nos escribís también cada chorrete ahí, que para qué. Así que ya sabéis, Logarán va a hacer una pequeña selección de los comentarios del programa 92 y 93, Logarán. Pues en este caso sí, Ignacio, porque ya sabes que el programa 193, el programa pasado, fue un programa especial, no había sumario, no había secciones, un programa musical de estos que nos gusta hacer de vez en cuando, y no leímos, entre otras cosas, no leímos comentarios, y en condiciones normales no lo saltaríamos, pero es que el 192 fue el programa dedicado a Gladiator, y tuvimos la entrevista a Sven Ole. Entonces hemos tenido un montonazo de comentarios, 40 si no he visto mal. Principalmente felicitaciones por el pedazo de entrevista, ¿no? Felicitaciones de David Garcés, de Goyomba, Franelilla, Briefer, Champi, Sikusik, Sutuher, Bernes, Epoca Ivox, Felipe San Agustín, Andrea Melech, Arturo Picasso, Migelov, Alfredo. Bueno, un montón de gente que nos felicita por el programa, por el trabajo que hacemos y por la entrevista, ¿no? Felicitaciones que, por supuesto, agradecemos. He seleccionado una serie de comentarios porque son un poquito más interesantes. Me gustaría decir el nombre, pero el primero de ellos es de un anónimo, que bueno, aparte de decirnos que empezó a escucharnos en el 2013 y que una vez que escuchó el primero ya no ha podido parar, dice que echa en falta algún programa del estilo antiguo, que no, que aunque le gusta mucho el nuevo formato de fase bonus, pues que echa un poco en falta los, en fin, los monográficos que hacíamos sobre sistemas o sagas de juego como antes. Bueno, he reseñado este comentario porque tú sabes, Ignacio, que yo no estoy nada de acuerdo. No estoy nada de acuerdo con eso. Es cierto que el programa ha ido variando sustancialmente, hemos ido quizás añadiendo secciones, pero yo creo que el formato sigue siendo prácticamente el mismo. De hecho, hoy mismo poníamos en Twitter que el primer programa de fase bonus, la temática fue el Sonic CD y luego la película Mortal Kombat. O sea que el binomio peli más juego yo creo que lo tenemos prácticamente desde el número uno, ¿no? Además, ya sabéis que siempre hemos incluido entrevistas prácticamente desde nuestros inicios. O sea que sí que hemos incluido, por ejemplo, sección de cómic, diría, alguna sección de charla. Pero cine siempre hemos tenido, videojuegos retro, por supuesto, sabéis que siempre intentamos meter, hacer un pequeño compendio de todo lo que con la temática del programa, por ejemplo, aquí ya sabéis, despedida de soltero, Larry, intentamos hacer unas pequeñas conjunciones y yo creo que siempre se ha tocado de todo. A ver, yo recuerdo en el momento que terminó Perdidos, hace 7 años ya que terminó Perdidos, hace nada, como quien diría. Se le dedicó un cacho del programa a hablar sobre el final de la serie, siempre hemos tenido un poco de todo, lo que pasa que ya sabéis que hemos intentado abrir un poco el abanico para hablar de cosas que nos gustan, aunque sea muy esporádicamente. Por ejemplo, los juegos de mesa, se dedicó un programa de juegos de mesa y no los hemos vuelto a tocar, aunque seguro que cuando hablemos de algún juego, de algún videojuego en concreto, vamos a volver a traer algún juego de mesa dedicado a ese videojuego. Yo no creo que haya variado tanto el contenido del programa, yo estoy contigo Logarán, pero sí que también hay que decir que tenemos alguna cosilla por ahí entre manos, algún especial muy conciso de algún videojuego que yo creo que os va a sorprender. Y depende, ya se lo decimos aquí, del compañero Skywalker, David Skywalker, que está trabajando ahí para poner las cosas fáciles, lo harán. Sí, sí, claro, a ver si lo conseguimos. Pero bueno, que en fin, que evidentemente algún cambio tiene que ir habiendo en el programa, porque tú lo has dicho muchas veces, si no nos aburriríamos y dejaríamos de hacerlo. Tampoco este hombre anda equivocado, ¿no? O sea, evidentemente, quizás ahora estemos volcándonos más en el cine que en el videojuego retro, y eso, pues el oyente clásico lo tiene que estar notando. De hecho, piensan en fase bonus y piensan en un podcast de videojuego retro. Cuando yo pienso en fase bonus, pienso en un podcast en el que hablamos de todo lo que nos gusta, y eso es bastante más amplio, ¿no? Pero bueno, desde luego ese tipo de monográficos que dice que echa de menos, que bueno, que siga ahí, que también volverán porque también nos apetecerá hacerlos. Claro, quedan muchas máquinas a las que dedicarle monográficos, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ver, lo que pasa es que si nos habéis escuchado desde nuestros inicios, sabéis que pequeños comentarios de cine, bueno, lo harán, comentabas que en el primer programa hablamos de Mortal Kombat, pero pequeños comentarios sobre cosas de cine han salido aquí miles, estoy seguro, pero miles. Entonces ahora estamos haciendo de esos comentarios un poquito más, y sobre todo porque nos da pie a traer entrevistados, que es lo que solemos decir, a gente que nos gustaría escuchar en las grandes emisoras, por ejemplo. Hacemos el programa que nos gustaría oír, básicamente, lo harán. Exacto, yo creo que esa es la clave, ¿no? Bueno, continuando con los comentarios, Domingo Darvinil nos dice que insisten que Robocop 3 es un peliculón. ¿Vale, Domingo? A cada cual le gusta, ¿cómo es? A nadie le son sus hijos feos ni le huelen mal sus peos o algo así, no sé. Joder. Si a ti te gusta Robocop 3, que es enteramente un mojón, pues chicos, disfrútalo. Bueno, aquí por lo menos Magneto y yo. Bueno. Yo qué sé, a ver, la película. Magneto, la película es mala, pero mala a rabiar, pero es tan divertida. Bueno, que es una película que la puedes ver y te entretienes, tío. Cal, tú estarás conmigo, ¿no? Yo es que no la recuerdo, macho. Yo la veía de crío y ya no me acuerdo. Tampoco he puesto muchas ganas en volver a verla. Eso, nos traemos un día a Domingo y hacemos aquí un Moros y Cristiano nada más que de Robocop 3. Yo solo sé, Cal, que yo recordaba Robocop 3 como super cutre y con poco presupuesto y un rabo. O sea, toda la película está llena de explosiones. Robocop volando, ninjas, o sea... La percepción de las películas va variando también a medida que pasan los años. A lo mejor la viste y no te gustó y luego la has vuelto a ver y sí que te ha gustado. Tampoco pasa nada. Pero yo me divertí muchísimo. Además, la vi hace nada, hace prácticamente nada. Y de al final me convenceréis para que la vuelva a ver. Revela que yo creo que es una película muy, muy divertida, que no es poco para una película, ¿eh? Bueno, y un par de comentarios que me han llamado la atención de Sereti de Ultra Kuja Brown. Uy. Y anda que los nombrecitos. Y Odín, pues nos dice que, bueno, son un par de comentarios que inciden en la música, que le ha molado muchísimo la música de fondo, la selección musical que ponemos, y tanto uno como otro nos dicen que a ver si nos callamos y dejamos sonar la música de vez en cuando. Joder. Así que nada, enhorabuena. ¿A quién le ha tocado la selección musical de este programa? Esto lo fue de Albert. Este es de Albert, ¿no? Pues nada, sigue. Y nada, vamos a hacer edición especial del programa sin voz. Sin nada, claro. Solo con música. Yo me siento insultado, ¿eh? Vosotros no sé, pero yo me siento insultado. Vamos a tener que distribuir las Albert Sessions por ahí. Y bueno, que sobre este 192, pues poco más. En cassette, ¿eh? Hay que distribuirlas en cassette. Sí, por supuesto. Bueno, tenemos un correo, que más que un correo es un artículo para la web de Skynet Truth, que nos deja un pedazo de comentario que el que quiera que vaya a iVoox y lo lea, hablando principalmente de los juegos de la Lynx. Lo que podemos hacer con este hombre es traérnoslo a un GOTY y, oye, que directamente todo esto mismo que nos ha contado por escrito, que nos lo diga de palabra, ¿no te parece? Que se explaye. Ya se ha contactado con él en Twitter y no ha contestado todavía, debe estar de fin de semana. Bueno, pues sí, de despedida de soltero. De despedida de soltero. Y luego el programa 193, que fue un programa musical, básicamente lo que hemos tenido han sido, pues, felicitaciones por la selección musical que hemos hecho, pero lo que sí me ha llamado la atención es que parece que este programa ha sorprendido, así por redes sociales y tal, la gente comentaba un programa musical, solo de música, qué guay que os hayáis decidido hacer esto. Y bueno, pues he hecho un pequeño resumen para que la gente vea que esto no es nuevo ni muchísimo menos en fase bonus. Tirando hacia atrás, los programas 175 y 143 fueron de programas musicales de cabeceras de series de animación. El 163 era el programa que se llamó Series de Nuestra Infancia, también las canciones de las cabeceras de la serie. El 156 y 157, que llamamos El Sonido del Terror, son dos programas musicales en los que poníamos canciones y música específicamente de cine de terror. Y el 140 es un programa musical que grabasteis entre Ignacio, tú y el murciano, que se llamó La Música de Nuestras Vidas, y también era una selección musical. O sea que tampoco hay nada nuevo bajo el sol en este caso. Es un tipo de programa que muy de vez en cuando pues nos apetece hacer. Sobre el 156 y 157, El Sonido del Terror, ahí participaste tú, Logarán, y también tuvimos unas charlitas que alargaron bastante el programa, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, y es un programa que yo recuerdo de los que me pasé bien, o sea, son programas muy muy divertidos porque, claro, al fin y al cabo, ¿en qué consisten? En hablar de las pelis que te gustan y escuchar las bandas sonoras que te ponen, ¿no? Pues cojonudo, ¿qué puede salir mal? ¿Alguna cosita más, Logarán, de iVoox que quieras rescatar? Nada, de comentarios por ahora, yo creo que ya va bien. Bueno, pues acudimos a la página de fasebonus.net para que el compañero Javi os dé voz, si habéis decidido dejarnos algún comentario, porque siempre tiráis por iVoox, y ya sabéis que os invitamos a que nos escribáis todos los correos, aunque tenemos ahí acumulados, porque con la cantidad de material que estamos metiendo, os hemos dejado un poquito apartados, pero habrá que hacer una cápsula para hacer una pequeña puesta al día de todos los correos que nos mandéis. La dirección a programa@fasebonus.net. Ahí nos podéis mandar todos los correos o audio correos para que los leamos y os demos voz pues en estos minutitos que tenemos por delante. Compañero Javier Calzacat, ¿qué cositas tenemos por ahí? Pues nada, hay poquita cosa en la página web, como de costumbre. No sé, no recuerdo si era el compañero Chunitín que nos decía que no leíamos la página web, y la verdad es que no la leemos, pero porque tampoco os estiráis mucho. O sea, en iVoox tenemos 40 comentarios y en la web 3. Bueno. Tenemos al compañero de Kablak, que nos dice que va a tratar de ser más elegante que por Twitter, más que nada porque por Twitter nos va poniendo siempre feedback así en directo. Pues un programa estupendo, le ha parecido. El retrovisor ha estado muy bien, sobre todo por las reseñas de José Luis Skywalker, y que le gustaba mucho Kid Chameleon, que era muy divertido con las transformaciones y los power-ups. La entrevista, esto lo leo textualmente, bueno, aquí sí que me quito el sombrero y lo que haga falta hasta cierto punto, que nos conocemos. Decir que saber lo del martillo además ha sido especial, esa escena y esa arma es de cierta fama, por así decirlo, en casa con uno de mis hermanos y conmigo. Saber su peso resuelve una duda de literalmente años. Bueno, recordad que Sven nos dijo que ese martillo pesaba 25 kilos y que se había caído hasta 7 veces intentando hacer la toma del caballo. Pues bueno, tenemos al compañero también, Drunken Public, que nos dice que la entrevista que es la leche y que espera que podamos traer, bueno, llevar a buen puerto una entrevista al Góngora Consolero, a José Luis Sanz. A ver, entrevista no, aquí si viene José Luis Sanz será para hablar de... de juegos. No será para entrevistarlo, entiendo. Por cierto que José Luis nos ha dicho que sí, que va a venir. Entonces tenemos que encontrar un hueco para que nos podamos juntar todos y que nos vaya bien a todos. Y comenta que en el retrovisor estaría bien comentar algunos superjuegos entre el número 30 y el 100 cuando estaba The Elf, que había tomado las riendas y tuvieron su mejor época. Bueno, pues nos lo apuntamos. Superjuegos, yo tengo por aquí alguna de las primeras y telita la cantidad de contenido que tiene ahí comprimido, ¿eh? Superjuegos es que era la más barata, ¿no? Cuando salió. Pues mira, tengo aquí delante, te lo digo ahora mismo. Tengo el número 24, abril de 1994, 275 pesetas, portada para Art of Fighting. 275, ¿no? Por ahí andarían las revistas, ¿no? Te digo lo de las primeras, ¿eh? Ah, vale, vale, claro, estás en las que eran así, a lo mejor tipo gancho. Dos años ya de revistas, sí, joder, vale, vale. Bueno, y el último comentario, el compañero de Blue Dark, lo típico, enhorabuena por el podcast. Y venía a comentar, no sé si fuiste tú, Ignacio, que comentaste que habías comprado una disquetera para el Amstrad. Esa fue una disquetera externa para el Amstrad, vale. Pues aquí comenta que en su caso, que se ha podido nutrir de consolas gracias a que estas se estropean, y se explica. Él lo que hace es comprar consolas averiadas y luego repararlas, debe ser un manitas. Dice pues que les va cambiando pues los condensadores, la pantalla, los transistores, botones, resistencias o la suciedad, lo que haga falta. Y que gracias a eso pues que se ha hecho con una colección de consolas. Yo es que soy muy, muy, muy inútil con un soldador. O sea, soy muy inútil en muchas cosas. Y con un soldador no es diferente. La verdad es que se me da realmente mal y siempre lo que comentábamos, siempre... a mí me resuelve la vida poder llegar y, pan, una disquetera, un cable a retrocables, y como son precios tan tan asequibles, pues chico, yo prefiero comprarlo y a tomar por culo y que me lo pongan en casa, como los ricos, joder. Bueno, y hasta aquí los comentarios de la web. Bueno, pues hasta aquí vuestros comentarios, esos ratitos que nos dedicáis, y como siempre os agradecemos mucho el feedback que nos dais con los me gusta, ¿eh? Para nosotros son muy importantes, lograrán, porque ya comentamos que además de simple ego que tenemos y mucho, porque nos lo merecemos todo, que eso nos ayuda a posicionarnos. Explícanos un poco, a ver, para que la gente sepa. Vamos a ver, esto es muy sencillito, Ignacio. Hay varios sistemas, ¿no? Básicamente, lo primero y lo principal es que aparte del ego, a nosotros estos me gustas y estas reseñas en iTunes, que las pedimos el programa pasado, que nos hicieran alguna reseñita nueva en iTunes, y tuvimos un éxito arrollador, no nos han hecho ninguna. Pero esto nos sirve para posicionarnos, para que más gente nos conozca, y evidentemente de esta manera también tenemos un poquito más de fuerza pues para conseguir entrevistas, ¿no? No lo queremos para otra cosa, no es lo mismo acercarse a un tío grande y decirle, mira, somos un podcast tal, llevamos tantos años y tenemos esta media de oyentes que siempre te la puedes inventar, ¿no? Pero y que decirle, pues, mira, somos cuatro colegas que grabamos en casa, nos escuchan nuestra familia y allegados. Ahí miento, porque a mí mi familia no me escucha, y poco más. Y la manera de conseguir posicionamiento y visibilidad no es ni más ni menos que me gustas en iVoox y reseñas en iTunes. Tan sencillo como eso. El que nos escuche en su iPhone, pues que se moleste en puntuarnos en iTunes o en dejar su pequeña reseña si le apetece. Y en iVoox, pues tan sencillo como entrar en la web y darle al me gusta. Sabemos que hay que registrarse para poder darle al me gusta, sabemos que hay que tener cuenta de iVoox y que todo el mundo no la tiene. Pero bueno, os pedimos ese pequeño esfuerzo, porque la verdad que no, nos ayuda mucho. También aprovecho, Ignacio, para pedirle disculpas a la gente si en estas semanitas atrás y en estas semanitas venideras notan algún tipo de cosa rara en el feed del programa. Que unas veces aparezcan más programas, que otras veces aparezcan menos, que haya pequeños problemas en descargar un audio muy concreto en un momento determinado. Básicamente esto es así porque, como tú bien has dicho muchas veces, Fase Bonus nació antes de que existieran plataformas de distribución de podcasting como iVoox. Entonces, digamos que hemos pasado por muchos sitios y hay mucho material distribuido por muchos sitios y estamos de limpieza en casa. Estamos tratando de organizarlo todo y de poder ofrecérselo a nuestros oyentes de la mejor manera posible, y esto hace que algunas veces tengamos que hacer alguna prueba o pediros que actualicéis vuestro feed. Así que... disculpad las molestias que se puedan dar en este caso. En este programa de Sven, por ejemplo, pues un par de oyentes tuvieron problemas para descargarlo. Siempre estamos ahí, o sea que contestamos al momento facilitándoles un enlace para que puedan descargar el audio, ¿no? Pero bueno, no está de más que lo digamos por si notan que hay algo raro con el programa en estos mesecitos. Sobre lo que está diciendo, lo que os está comentando Logarán, no penséis que es broma, porque con las entrevistas que estamos realizando, para conseguirlas hay dos vertientes: o con el propio actor o la persona a la que queremos entrevistar o con su manager. Si es con la persona X en concreto, no suele haber tantos problemas. Y con algún manager, pues bueno, por ejemplo, la manager de Sven Ole Thorsson, Brigitta, su mujer, fue un encanto y nos puso todo en absoluta bandeja. Pero hay otras personas que obviamente no van a permitir que su cliente vaya a un programa de cuatro descerebrados que puede pasar mil cosas. Entonces siempre, siempre poder presentar esa pequeña carta de presentación, nunca mejor dicho, diciendo quiénes somos, dónde estamos y cuántas son las descargas que tenemos y quién es la gente que nos escucha o cuánto es la gente que nos escucha, siempre nos permite o nos facilita, nos abre las puertas para ir consiguiendo entrevistas más importantes. Tened en cuenta que esto es una rueda. Cuanta más gente importante... No os comáis la olla. A ver si esto lo escuchan cuatro gatos. ¿Eh? A ver, a mí lo que me han dicho es que esto lo escuchan en Teruel, en dos bloques de pisos, y ya está, ¿no? Bueno, oye, ahí las descargas de iVoox ahí están. Y yo insisto, esto es una rueda. Contra más gente consigamos, más fácil será ir consiguiendo otra y otra y otra y otra. Además, lo harán, comentábamos... Yo comentaba hace tiempo, joder, las descargas de iVoox han bajado. Pero yo creo que esto es culpa de iVoox y así era, ¿no? Que teníamos el feed dividido, uno por cada lado, y no nos contaban iVoox las descargas de otros sitios, y era un caos, ¿eh? Menos mal que estás arreglándolo. Bueno, es que controlar las descargas de fase bonus es muy, muy, muy, muy, muy difícil, Ignacio. Porque ya digo que había mucho, mucho que arreglar. Hemos llegado a tener incluso cuatro feeds simultáneos, que se dice pronto. Cada uno en una página distinta, hemos pasado por un par de dominios, hemos pasado por varios alojamientos diferentes de programas de audio, me refiero. En fin, que la cosa estaba bastante, bastante complicada, pero bueno, estamos trabajando en ello, lo estamos arreglando. Nunca mejor dicho lo de estamos trabajando en ello. Y Javi, la última vez en tu puta vida, en tu puta vida que me interrumpes para decir que no nos escucha nadie, A ver, chavales, extended la palabra. Si os gusta el programa, decídselo a vuestros amigos. Eso está mucho mejor, Javi. Así que nada, vamos a cerrar los comentarios de nuestros oyentes, agradeciéndoos otra vez el ratito que nos dedicáis poniendo vuestras ideas ahí para que nosotros luego os demos voz, porque vamos con todo un pedacho de juego, ¿o no? Porque ya sabéis que lo ganarán, es un poco cabronazo. Venga, chicos, vamos con el juego. En el programa de fase bonus siempre hemos dado mucha importancia al terror. Y ya como hemos comentado alguna vez, lo complicado que era antaño producir esa sensación de desasosiego, de terror, en los videojuegos, aunque muchos de ellos lo consiguieron y hemos puesto varios ejemplos a lo largo del tiempo. Y hay otra sensación que es complicada de conseguir, y es el humor. Aunque tenemos grandes muestras de que es posible. ¿Cómo? Pues con grandes diálogos y mucha inteligencia. Monkey Island, por ejemplo, es el ejemplo perfecto. Y otro juego que siempre nos levantó muchas sonrisas fue Space Quest. Ya sabéis que yo he comentado en varias ocasiones que su quinta parte lograba producirme unas carcajadas, pero de órdago. Y no se queda atrás un juego que además tiene su historia personal en cada uno de nosotros, que sería la primera parte del Ligón Larry. Lo harán. Voy para allá. Le Sur Sweet Larry in the Land of the Lord Lizard. ¿Qué te parece? Ahora dilo tú. El Larry 1 de toda la vida de Dios. Esto, la traducción de este título, ¿cómo sería? En la tierra de no sé qué, lagartos. Pues la traducción de este título es un poquito rara y además si la sé es porque creo que la leí hace mucho, mucho, mucho tiempo en un Micromanía o algo así. Creo que el Sweet Suit es un tipo de traje muy específico, este que se llevaba en los 70 de Cholab, de solapas grandes, solapas grandotas, el típico traje de Fiebre de Sábado Noche. Y lo siguiente no tengo ni puta idea de lo que significa, pero bueno, seguramente Cal, que es nuestro conseguidor de entrevistas internacionales, tenga más dominio del inglés. ¡Qué mamones! A ver, era Le Sur Sweet Larry in the Land of the Lunch Lizards, ¿no? Era como en las tierras de las lagartas de salón o algo así. Sí, ¿no? Título sugerente, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Seguro que el compañero de K. ¿Cómo se llaman? Si fuese hoy en día, sería en la tierra de las cougars, ¿no? Serían así las maduritas estas que se quieren aprovechar de los jovencitos. Lo que pasa es que Larry tiene una edad indeterminada, ¿no? Entre 25 y 50. No, Larry tiene 39 y 40 en el remake. Ya, pero es que en el remake... A ver, si os dais cuenta, en el Larry 1 tiene una edad indeterminada completamente porque son píxeles. Y en el Larry 1 VGA, digamos, ahí sí que parecen bastante más mayor. Luce calva. 50 años. Uh-huh. No, pero vamos, yo lo digo porque eso venía en las instrucciones, o sea. Sí, las instrucciones. Y eso que yo tuve el Larry 1 VGA original. Bueno, pero vamos, empezamos hablando un poquito de... Estamos dando por hecho que todo el mundo sabe quién es Larry. Bueno yo... vamos a empezar por el principio de todo, ¿no? Esto es un juego, claro, aventura gráfica de, de Sierra. Digamos, estamos acostumbrados a hablar de aventuras gráficas de LucasArts. Esto sería de la competencia, ¿no? De, ahí de, la, de los malos, sí. Los malos en todos los juegos menos en este. No, coño, tiene otro. Tiene otro mucho, muy bueno. El... eso daría para una larga discusión. A ver. Sí, los tiene. Vamos al 87, Javi. Al 87. Pues bueno, Larry es un videojuego en el que, digamos, una aventura gráfica point and click, en la que no es point and click porque manejas el personaje con los cursores y, digamos, las órdenes no las das con el ratón ni con un menú, sino que tienes que escribirlas en el teclado. Digamos que sería una continuación de las aventuras conversacionales. Yo creo que sería una aventura gráfico-conversacional. Hostia, toma palabra. Esto es, no, pero... voy a llamar a Arturo Pérez Reverte y la metemos. Pero me parece muy buena descripción, ¿eh? Yo diríamos que sería este el eslabón perdido entre la aventura conversacional clásica de toda la vida y luego ya la aventura point and click. ¿Sabes? La primera vez que yo vi este tipo de juego en movimiento, en la peli Big. ¿En Big? En Big. Esta fue la primera vez que yo vi este tipo de juego en movimiento. O sea, yo había jugado aventuras point and click, pero todavía no conocía la interfaz de escribe para dar las órdenes. Y la primera vez que yo vi un juego que era así, o sea, el personaje estaba moviéndolo tú y se movía por pantalla y tal, pero las órdenes se las dabas por escrito. Y yo me volví loco localizando, tratando de localizar ese juego que jugaba Tom Hanks en Big. Era el juego que es en una caverna y es un juego inventado, es un juego inventado para la película, ¿verdad? Uh-huh. Mira, en La princesa prometida también el chavalillo que estaba enfermo y su abuelo le contaba la historia. Estaba jugando, pero un juego de béisbol en NES. Ese no te llamó tanto la atención, ¿no? No, ya sabes que juegos de béisbol están inmediatamente después de los juegos de golf en mi podium particular de mierda que hay que tirar a la basura. Creo que era un juego de golf, si no recuerdo mal, que era el protagonista de aquellos maravillosos años. Pero muy buena anécdota esta que estás comentando de tu primer acercamiento a esta clase de videojuegos con un videojuego inventado. Es proceso para esta película de Big y lo Cal, también tienes tu historia con este Larry, ¿no? Bueno, yo este Larry lo jugué por primera vez en casa de un colega, de mi amigo Ricardo, el hermano de Jessica, la que nos ayuda con las entrevistas. Un saludo, Ricardo, desde aquí. Y yo flipé porque era la primera vez que veía un mundo abierto, realmente. O sea, en Larry tú llevas un personajillo que te dejan, empiezas la partida delante de la puerta de un bar, y tú te puedes mover por allí por la ciudad y tienes una sensación de libertad súper amplia. Sí, cojonuda, no puedes ni cruzar la acera. Bueno, eso es harina de otro costal. Bueno, digamos, luego ya nos metemos un poquito más en Sierra y sus maneras de acabar los juegos. Digamos que al no tener un menú, tenías la libertad de ir escribiendo palabras. Lo que pasa es que, claro, el intérprete pues te podría decir, eso no sé qué es, no puedo ir ahí, eso no lo puedo coger, tal y cual. Pero digamos que tenías la libertad de ir buscando qué era lo que tenías que hacer. Por ejemplo, yo me acuerdo, entrar en el taxi, porque hay una parada de taxis y tú puedes llamar un taxi, te subes en el taxi y entonces te pregunta, ¿dónde quieres ir? Pues coger un diccionario y estar mirando cosas en el diccionario. Pues, hostia, pues vamos al cine. No te puedo llevar al cine, que no sé qué. Ah, pues vamos a la tienda. Ah, mira, sí, hay una tienda. Vamos al casino. ¡Coño, hay un casino! A ver, que era descubrir qué podías hacer en el juego. Igual... no lo sé, tenía unas instrucciones y se venían las localizaciones y los comandos, pero como nosotros al tenerlo pirata, pues la verdad es que no lo teníamos. Y esa sensación de libertad que me dio este primer juego no me lo da el remake VGA. Pero o sea, es que esa sensación de libertad, Cal... Uy, perdona. Nada, iba a comentar de desconocimiento, que tú... no es libertad, es desconocimiento. Iba a comentarte, Cal, que tú fomentas lo que dice Sierra de que fue el juego súper pirateado porque se vendieron más guías que juegos, ¿no? ¿Vendían la guía sin el juego? Pues eso es por lo menos lo que dice Sierra. Esto que estás comentando, Cal, es algo que quizás en menor medida ya hemos comentado con las aventuras conversacionales más clásicas, ¿no? Realmente estás muy encorsetado en este tipo de juegos, pero hay que tener mucha maña para maquillarlo de tal manera que te dé la sensación de que puedes hacer absolutamente todo. Lo que sí que yo diría que tiene Larry es mucha interactividad con los objetos que hay en la pantalla. Y muchos de estos objetos, por ejemplo, un lavabo, pues te lavas las manos, tal y cual, tienen su recompensa, ¿no? Pues gráfica, se lava las manos y todo este rollo. No sé si lograrán, ¿ibas a ir por este lado o...? Sí, le iba a decir exactamente eso, que esa sensación de libertad falsa porque, o sea, la sensación es real, pero la libertad es falsa. Yo creo que es la misma que hemos reivindicado aquí muchas veces, las aventuras conversacionales. Exactamente la misma. Y estoy de acuerdo con Carl. Yo creo que en el remake... Bueno, a mí es que me ha sorprendido para el programa que me haya apetecido más jugar la versión clásica que el remake. Fíjate que cuando comentamos que íbamos a grabar el programa, yo decía, oh, le tiraría al remake porque es más cómodo. Aparte, sabes que suelo jugar las aventuras gráficas en el SCUM y en el tablet, y es más cómodo un point and click, ¿no? Pero al final me he puesto a probar las dos y, oye, me ha parecido más entrañable, más bonito y más divertido el original. ¿Verdad que sí? Sí, sí, la verdad. Pero es que sí, me ha gustado mucho ese estilillo gráfico y lo que está diciendo Cal, esa sensación de libertad. Ese me apetece probar más cosas. Mira que en una aventura point and click clásica al final lo acabas probando todo, ¿no? Acabas probando usar, empujar, tirar, mirar y todos los objetos en todas las localizaciones. Pero aún así tienes la sensación de que es una cantidad finita de opciones. Mientras que en esta no, en esta la cantidad es, bueno, la imaginación que tú tengas escribiendo, ¿no? Que sí, que en un 90%+ altísimo te va a decir esto no lo puedo hacer o no sé lo que me estás diciendo, pero bueno, por lo menos el hecho de probarlo sí te da esa sensación de libertad. A mí es que el idioma siempre me ha echado mucho para atrás. Yo también, y esto ya lo comenté en una cápsula, la primera vez que vi el Larry fue en un PC con Hércules de un compañero que se llamaba Jaime. Su padre se compró ese ordenador para trabajar, ¿no? Él tenía su Nintendo para jugar. Además, tenía el POW original, que es la única vez que he visto ese juego original. Y el Larry, para ejecutar este Larry, necesitaba un emulador de CGA. Entonces, mi primer acercamiento a un emulador, que no sabía ni qué hostias era eso, fue gracias a este Larry. Y yo estaba como en el caso de Cal, pero la verdad es que no le dedicamos apenas tiempo, porque era, para nosotros era algo, una barrera que no podíamos saltar, el problema idiomático. Gracias a otras fans, por ejemplo, como los de Dementia Traducciones, han traducido casi todos los juegos de Sierra, porque Sierra, hasta la llegada de los remakes, aquí los juegos llegarían en inglés, y con suerte, pues ahora podéis disfrutar de muchos de estos títulos en castellano. Y si te gusta el aspecto de este Larry, Logarán, yo te diría que probaras el 3, porque sigue siendo en EGA, píxeles, tienes que escribir, pero ese gráficamente es un portento. De esos que cuando lo ves funcionando dices, joder, qué arte tenían los artistas gráficos para que en 16 colores crearan esta sensación de explosión gráfica. Así que, ojo, al 3, ¿eh? Lograrán al 3. Y yo soy más del remake, ¿eh? Yo el remake, el del 91 estamos hablando, ¿no? No el Redux que ha salido ahora. Sí, sí, el del 91. El tema con el remake es que cambiaron el estilo gráfico a un estilo muy surreal. Muy caro. Los objetos, ¿no? Muy raros. Y a mí es que no me gustaba el estilo gráfico en general, o sea, me resultaba hasta desagradable. Es muy cartoon el estilo gráfico de este remake del 91, pero a mí aún así me parece un estilo gráfico bonito, ¿no? A mí sí me gusta, lo veo chulo, me recuerda al Ralph Bakshi de... ¿Cómo se llamaba esta peli? De Cool World, con esos edificios curvados hacia arriba, forzando muchísimo las perspectivas y tal. Uh-huh. A mí sí me gusta el estilo gráfico, la verdad es que sí, aparte que es por donde me entró ese juego a mí por los ojos, ¿no? En esa micromanía, no sé, debía ser el número 50 y tantos. Es un poco Caligari, ¿eh? El aspecto de los edificios es todo muy raro, es muy como el gabinete del doctor Caligari. Sí, sí, es un poquito extremo, pero a mí no me disgusta. Sin embargo, ya te digo, me ha parecido más bonito su versión original. La micromanía que comentas es la 48, que además daba la solución de este Larry, del remake, y le daban la puntuación. Una revista que además este Larry convive con juegos que bastante espectaculares, ¿eh? Simplemente en recreativa tenemos el Asterix, no os digo más. Y como compañera este Larry tenemos el Señor de los Anillos, el Lord of the Rings, que además ese sí que vino en castellano con un manual de instrucciones que para qué, Fear Samurai, Mapa de Goats, o sea que venían muy muy buenos títulos en este número 48. Estoy buscando, continuar un momento compañeros, que estoy buscando en estas, no sé si lo oís. Ahí, estoy buscando las páginas dedicadas a la venta de juegos, a ver a cuánto salía este Larry. Seguid, ya os interrumpo yo luego cuando... Eric, ¿tú no, bueno, tú este no lo conociste en la época o qué? No, yo es que conocí el PC muy, muy, muy tarde. Yo de este da la casualidad de que es el primer juego que yo vi en PC, sin jugarlo. Porque yo estaba en segundo de BUC, creo, no sé qué año sería, si en 90, 91, ya había pasado tiempo desde el juego. Pero un profesor que vivía en mi piso se compró un PC y como sabía que a mí me gustaba el tema este, a mí y un amigo que vivía enfrente nuestra me dijo, oye, pasaos por mi casa y me compro un PC, a ver qué os parece y tal y igual pasó. Y nos lo enseñó y tenía puesto ese juego, el Larry 1. que yo lo vi, yo entonces tenía una amiga y dije, pues vaya mierda de juego. Pero claro, desde entonces hasta una ahora... Una aventura gráfica con gráficos de Atari, hola. Claro, porque la primera aventura gráfica que yo jugué en Amiga fue la del Future Wars. Hostia, hasta allá, pues, claro. Y hasta entonces no había jugado ninguna aventura gráfica. Bueno, pero es lo que comentábamos, lo que hemos comentado en estos últimos GOTY, Cal, lo importante que es el orden en el que conocen las cosas, ¿eh? Porque algo parecido a lo que le pasa a Eric con este Larry, que después de un Future Wars le parecía feo, me pasa a mí con el Maniac Mansion, ya te lo comenté. Qué cansino con el Maniac Mansion, tío. Pero coño, te lo estoy poniendo como ejemplo de que es importante el orden en el que conocemos las cosas y en el que descubrimos las cosas. Oh, acabo de encontrar lo que os comentaba, mozos, producto especial, el Larry, el videojuego Larry, el que estamos hablando ahora mismo, en su versión de 16 colores, 5.990 pesetas, y en su versión de 256 colores, 6.490 pesetas. Curiosamente, comparte un cuadro con Monkey Island, que está más o menos sobre ese precio, 7.490 pesetas su versión de 256 colores. Gyaro China también, Gyaro China, ojo, 8.490 pesetas, que, hostias, nos quejamos del precio de los videojuegos, pero tela, Y Space Quest 4, pues 7.490 pesetas de la época. Madre mía, qué precios, amigos. Luego, pues ala, me lo llevo todo. En euros, ¿cuánto es en euros? 8.490 de Gyaro China. 50 y pico pavos. Pues 50. Yo creo que por menos de 100 pavos este juego no te lo compras ahora mismo, Qué cosas, madre mía, qué cosas. Voy a cerrar la revista que me pongo enfermo. Enfermo de ver tanto videojuego. Perdonad, seguir, compañeros. Bueno, una cosa que también tenía el juego es que no era el típico juego que era para que lo jugásemos nosotros, ¿no? Era un juego que ya nos echaba un poquito para atrás porque tenía portada sugerente. Y porque además, cuando arrancabas el juego, te hacía unas preguntas para ver... Bueno, te preguntaba cuál es tu edad. Si eras menor de edad, ya directamente te echaba del juego. Y luego te hacía preguntas para corroborar que tenías esa edad. Por ejemplo, algunas de las preguntas del juego original eran... el compañero de Ronald Reagan en la película Bedtime for Bonzo, que no sé qué película es, era A, B, C y D. Y una de ellas era un mono. Pues tenías que decir un mono. ¿Qué es Mohamed Ali? ¿Quién no es un asesino de masas? Y te pone cuatro opciones para elegir. James Earl Jones era la voz de... Y una de ellas, claro, era Darth Vader en Star Wars. ¿Qué más? La lencería es... Y una de las opciones era sexy. Pues preguntitas así. Yo esta mañana... Estas son fáciles. Esta mañana me han preguntado preguntas de diputados y tal, y he fallado. La verdad es que he fallado. Te hacía cinco preguntas, podías fallar una, y he tenido que mirar internet al final para poder entrar. ¿Sabes que te puedes saltar esas preguntas si le das a control, alt y X, Javi? No. Pues ya te no nos podía, pero no nos podías haber dicho esto hace un par de semanitas. Pensaba que lo sabíais, pero también tiene parte de su encanto estas preguntas. Yo ya os decía que he jugado la versión en dos box, la versión de Larry, la versión que trajo Herve, ya no traducida, sino adaptada. Esto significa que muchos de los textos los adaptaban para que nosotros los entendiéramos. Y aquí os voy a joder. A ver, Javi. Arrancamos el Larry, decimos que tienes entre 18 y 39, vamos a dejarlo ahí. Cuando llegue lo harán, no sé si su edad está incluida en el título. Y te pregunta el juego, Javi, te pregunta para empezar a jugar. Y tú no sabes que dándole a control, alt y X empiezas a jugar y saltas estas preguntas. Salomé fue, Javi, Salomé fue A, una de las Pointer Sisters. B, la ganadora de un festival de Eurovisión. C, la reina de Saba. O D, una famosa vidente. ¿Tú contestarías? Hostia, pues no lo sé, tío. Yo apretaría control al X ahora que ya tengo ese conocimiento. ¿No tienes ni idea quién era Salomé? Yo digo la C. ¿La reina de Saba? Pues efectivamente no lo es, lo ganan. Tú sí que con la edad que tienes... Sí, hombre, la ganadora de un festival de Eurovisión. Estaba dudando. Ay. Esto es un ejemplo de la adaptación que qué viejo soy. Herve no solamente traducía, adaptaba, y era algo muy importante. Si lo ganan, eres viejo. La siguiente pregunta para lo ganan. ¡La distensión! Lo ganan, la distensión. A, está prohibida en Europa. B, es un spray de higiene femenina. C, es la forma más masculina de defectuoso. Y D, es una política para sustituir a la Guerra Fría. Lo harán, tú, una persona culta con entradas, ¿qué contestas? Pues ni puta idea, ¿la última? Pues efectivamente la última, ¿ves? Es que esto de pero la... Pero por eliminación. Ah, vale, vamos a ver si Magneto es igual de inteligente que tú o no. Yo creo que no, pero vamos allá. Magneto, como persona que se gastó el dinero de su educación en una Mega Drive, a ver tus estudios. Adolfo Suárez hizo famosa la frase, esta sencillita: A. No soy ningún ladrón. B. La higuera estéril no tiene higos. C. ¿Cómo están ustedes? Y D. Puedo prometer y prometo, como me la falles, te pego una hostia al día que te vea. Hombre, los tiempos que hay ahora mismo, igual la A sería más, la más adecuada. Pero voy a decir la D. Puedo prometer y prometo. Muy bien, Magneto, muy bien. Efectivamente, tú podrías entrar a jugar, pero queda una última pregunta que le va a tocar a Logarán. Estas son las preguntas que me ha realizado el juego para entrar a jugar, ¿no? Logarán. Pregunta. Nato, ¿vale? Nato. A. Es un rey. B. Son los nacidos antes del 30 de octubre. C. Es lo mismo que OTAN. Y D. No está bien deletreado. Es lo mismo que OTAN. Muy bien, muy bien. Bueno, pues veo que quitando Cal, vosotros todos tenéis la edad apropiada para entrar a jugar y disfrutar de este Larry, siempre y cuando también contéis con las instrucciones originales, ya que estas son las preguntas para saber nuestra edad, como bien comentaba Javi, pero también vienen las preguntas de la protección. Es una protección muy sencillita y nos hace una serie de preguntas sobre la documentación que acompañaba el juego, ¿no? Por ejemplo, pero tenemos... Esto era en la versión... En la versión EGA. En la versión EGA saltas estas preguntas y directamente entras a jugar. Ojo, ojo, que son preguntas del manual, pero para que no te fotocopies el manual en blanco y negro. Son para que te lo fotocopies en color. Es como en el Future Wars, que lo comentáis antes, que la protección era en color y tenías que hacerte una fotocopia en color, porque las preguntas suelen ser en la página tal, detrás de la palabra tal, ¿de qué color es el fondo? ¿Salmón, verde, amarillo o rojo? A mí me parecen preguntas muy sencillas. A mí, de hecho, me han preguntado dos veces la misma y sería sobre la documentación del rancho Palomino. ¿Qué está ensillando el vaquero de la publicidad del rancho Palomino? Pues te pone pues un caballo, un no sé qué, una valla. Esa pregunta me la he hecho dos veces. Yo creo que este juego te vas apuntando cuatro o cinco preguntas y tarde o temprano, esa que solamente tienes que contestar una, esa pregunta te la harán y la protección, bueno, pues es un poco ligera, por así decirlo. Que todo el mundo juega este juego pirata, ¿no? Yo por lo menos, sí, ¿no? A este no. Yo al primero sí, pero a este lo tenía original. Es verdad que lo acabas de decir. Solo conservas los disquetes, si no recuerdo mal. Sí, sí, solo tengo los disquetes, tú. No tengo ni las instrucciones, las debí dejar o algo. Pues yo pirata. Bueno, y Magneto se lo compraría con la beca Erasmus o vete a saber. Pues no me acuerdo, no creo que lo comprara, sería pirata. No creo que lo comprara. Muy bien, pues básicamente esa certeza te honra. Oye, una cosa, las preguntas estas, ¿creéis que en la época cuando éramos unos críos no habríamos tenido cojones de acertarlas, no? O sea, ¿hubiera servido esta protección de edad contra...? Yo creo que en mi caso, en algunos sí. Seguramente alguna pregunta sí, ¿eh? Sí, pues, seguro. Pues hombre, dudabas. Yo tendría. Una cosa, que yo me compré el juego porque en teoría este juego, la remake VGA, lo anunciaron como que aquí había chicha, aquí había mandanga. Y luego de mandanga, nada. Nada de nada, vamos. Bueno, ya este juego coincidió con los Cobra Mission y tal, ¿no? Más que en el Cobra Mission sí que había bastante mandanga. Claro, al lado de eso, pues este Larry es muy ligerito, pero bueno, es muy picantón. Es picantón, lo ganar. Es picantón, es triste. Es que Larry es un tío muy triste. Es que todos son desgracias, tío, a su alrededor. Nadie le hace caso. Cuando le hacen caso es porque quieren aprovecharse de él. El único sexo que tienes es pagando. Si no te pones un condón, te mueres. De sida. Sida, Larry, sida. Y si te pones el condón pero no te lo quitas, te mueres también. No, la decir que Charlie Sheen no jugó a Larry. No, y desde luego la prostituta tampoco le pone mucho interés, ¿no? No pasa como luego en la peli que comentaremos luego, ¿no? Que ahí hay auténticas profesionales. Esta muchacha ahí mascando chicle, fumando, y de vez en cuando mira a Larry y le dice, ¿qué, has terminado? Es muy triste, la verdad es que la vida de Larry es muy, muy triste. Bueno, si os parece, vamos a hablar un poquito del guión de sobra conocido de este Larry. Pues Cal, tú mismo que te has jugado a las dos versiones, cuéntanos un poco. ¿De qué va este Larry? ¿Qué nos cuenta? ¿Cómo nos consigue arrancar una sonrisa este título? Hombre, a ver, el guión realmente hace mucho que lo jugué, no lo tengo fresco. Pero básicamente, pues Larry tiene un objetivo, que el objetivo es mojar. O sea, él ha salido a mojar. Lleva una cartera con 94 pavos. Con $94, y él lo que el objetivo que tiene es mojar el churro. Entonces, ¿qué hace? Pues estás en un bar y pues te encuentras cositas, te encuentras una rosa, te encuentras un anillo, te encuentras que si después de cagar apretas, digamos, tiras de la cadena, te mueres porque se inunda el lavabo. Te encuentras varias cosas, ¿no? Para que os hagáis una idea del nivel de los puzzles de este juego, en la barra puedes pedir tres tipos de bebida, que es vino, cerveza y whisky. El whisky no te lo bebes, como el vino y la cerveza, sino que te lo guardas en un bolsillo para luego, para resolver un puzzle. Una cosa que me ha hecho mucha gracia, que no me acordaba, es que si bebes no sé cuántas cervezas, yo me he bebido 5 o 6, luego el personaje no lo puedes dominar, no puedes... O sea, va a su bola porque está mareado y no puedes llevarlo hacia donde tú quieres. Eso me ha hecho mucha gracia, ya no me acordaba. Bueno, el arranque de Stellarri, yo voy a hablar siempre de la versión VGA del remake, es duro, porque lo que comentabas, empezabas enfrente del bar Lefty. Si vas hacia la izquierda, te mata un punky directamente. Si intentas cruzar la calle, te mata pues una moto o varios coches. O sea, nada más empezar ya puedes morir de dos maneras. Y si te quedas quietecico, viene un perrico y te mea en la pierna. Qué triste, es que tiene una vida súper triste. Bueno, puedes pedir un taxi, porque claro, no te vas a quedar en ese bar, porque tampoco en el bar no se ve ningún objetivo a la vista. Y entonces lo que haces es pues ir a varios sitios. Tienes una discoteca, tienes un casino, tienes una tienda. En la tienda, me acuerdo en su día de comprar, con el diccionario en la mano, comprar profilápticos. Escribiendo ahí, "Buy profilaptics", y tal, y comprabas los condones. Y entonces te miraba todo. Bueno, no, en la versión de VGA te mira todo el mundo. Sí. Es una tienda que está desierta porque es de noche. Y cuando compras condones, todo el mundo se asoma por allí a mirar que estás comprando condones. Y te llaman pervertido, de hecho. Sí, sí. Pues bueno, el objetivo, como os he dicho, es mojar el churro. Hay varias maneras de conseguirlo. Una de ellas es consiguiendo hablar... Es que no recuerdo dónde estaba el chulo de la prostituta del bar. Entonces subes arriba, a la parte de arriba del bar, y hay una señora que por dinero pues te hace un trabajito. Es muy importante ponerte el condón antes y quitártelo después, porque si no pues te coges un Charlie Sheen. Y... tienes que salir por el balcón, ahora no recuerdo por qué, y si te vas demasiado del balcón también te caes y te mueres. Unas cositas así raras. ¿Os habéis dado cuenta de que en algunas de las muertes de Larry, digamos que el cuerpo se recicla y vuelven a montar otro Larry, un clon de Larry para seguir la aventura? Sí, en la primera vez que me mataron a mí, el Punky, ya me sale esa animación que te dice, bueno, ya ves lo que tenemos que hacer cada vez que metes la pata, te meten por una batidora y bueno, se vuelve a salir otro Larry, y está todo bañado de un sentido del humor, pero también es bastante, en algunos casos, bastante frustrante el título, porque a poco que te muevas un poquito hacia donde crees que puedes ir, te van a matar. O sea, es que te matan de mil maneras diferentes, Javi. Sí, no, es un desastre. Tengo apuntadas algunas de las maneras en las que puedes morir, y esta tarde ya he muerto de tres maneras diferentes, que es lo que dices tú, cruzando la calle, te atropella un coche, que te pegue el punky de la esquina, que le des al lavabo, al pies de la cadena del váter, y te ahogas. ¿De sida? De sida. Luego, si no te quitas el condón, también te... eres arrestado por escándalo público. Si te tomas una pastilla que hay por allí, te meten en la cárcel. El juego, yo no sé si es en todas las versiones, tienes una noche para jugarlo, y si pasa una noche y no has conseguido tu objetivo, Larry se pega un tiro. Yo este no lo he conseguido nunca, o sea, no lo he conseguido nunca, no lo he visto nunca, porque claro, nunca he dejado el juego toda la noche o todo un día ejecutándose. Bueno, pero sí, ese límite de tiempo creo que se puede quitar, ¿eh? O sea, si te tiras a la prostituta, el límite de tiempo ya desaparece. Digamos que ya has cumplido tu objetivo, pero no el objetivo del juego. Vale. O sea, Larry no se suicida, pero sigue buscando el objetivo, que es encontrar a una chica que lo quiera por sí mismo, ¿no? Está difícil porque... Mira, yo esa curiosidad no la conocía, lo de las... Bueno, la noche para completar la misión, y si no se suicidaba. Es que este juego tiene cientos tiene de mucho, detalles. Muchos detallitos. O sea, una de las muertes que más me ha llamado la atención es si te metes en el taxi con la botella de vino. Ojo, que se la pega porque se emborracha el taxista. Porque el taxista te roba la botella, se emborracha y se la pega. O sea, yo creo que es un juego muy, muy divertido para ver una recopilación de las muertes de Larry para comentarla, pero es lo que ha dicho Ignacio, puede ser muy, muy frustrante, ¿eh? ¡Oh, qué bueno! Bueno, todos los juegos de Sierra. En la versión original, si, como podías escribir comandos, si pones comer a la prostituta, también te mueres. Joder, macho, eso no se me habría ocurrido jamás, lo de comer a la prostituta. Madre mía, también lo que sí que he estado mirando Moby Games, que es una página que yo visito normalmente también, porque ya sabéis que el coleccionismo digital es uno de mis vicios, Logarán, y me hago esos pequeños paquetitos en punto zip, pues con carátulas, instrucciones, el juego en sí, traducciones, un poquito de todo, y siempre visito esta página para conseguir pues esas carátulas que en los juegos de PC tan complicadas son a veces de encontrar. He estado leyendo lo que hay ahí, una serie de curiosidades, algunas ya nos las ha contado el propio, chicos, que hemos entrevistado al Love. ¡Jódete! Hemos entrevistado al Love. Bueno, algunas curiosidades. Bueno, esto se merece una canción, ¿no? A quien edite este programa. ¡Conseguido! ¡Ay, ay, ay! Tenemos otra muesca más en nuestro revólver. Y he estado mirando esas curiosidades y yo he rescatado dos. La primera hablaba de la adaptación que nos trajo Herve haciendo un trabajo espectacular, y su versión rusa, os leo más o menos textualmente lo que pone, la versión rusa del juego hace tantos cambios, especialmente los diálogos, que a veces parece ser un juego diferente. Todos los juegos de palabras y chistes basados en la cultura americana han sido reemplazados por rusos soviéticos, algo que es comprensible porque incluso aquí Herve lo hizo. Y por ejemplo, nos pone un ejemplo, solo un pequeño ejemplo. Al entrar en el bar, Larry puede hablar con la chica sentada cerca. En la versión rusa, Larry dice con un fuerte acento de texto: hola chica, soy Jibi Laferrace. O sea, cambian incluso el nombre del personaje. Y hay otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención, y no se lo hemos preguntado al Love, y volveremos a contar con él, ya está invitado, ya a ver si concretamos la fecha. Porque Larry casi se llevó al cine, y nos contaba al Love en la página de Moby Games que una de mis historias favoritas de Larry fue cuando Hollywood llamó y quiso hacer una película basada en Larry. Nadie en el estudio que pudiera tomar una decisión había visto una computadora, y mucho menos un juego de computadora. Así que me llevaron a Hollywood para demostrar el juego. Bueno, pues imaginaos la escena, porque Al Love estuvo pues alrededor de Al Love estuvieron 25 tipos sentados alrededor de una gran mesa, pues así trajeados y tal, mientras él jugaba. Para involucrarlos en el juego, les pidió que le dijeran lo que querían que escribiera. Y estaba en el baño, la escena donde está en el baño Larry, y cuando pregunta eso, a ver, ¿qué os parece que debemos hacer? ¿Qué pensáis que le dijeron los directivos de Hollywood? Ni idea. Pues que se masturbara. Y obviamente Al Love lo escribió, pero ni siquiera sabía si ese comando entraría. Pues sí, en su momento de la programación del juego, ese comando lo metieron, y el mensaje que salía a la pantalla era: la idea era dejar de hacerlo, Larry. Y eso fue un éxito, pero obviamente no vimos nunca a este personaje llevado al cine, aunque no hemos visto a este Larry, sí que hemos visto a personajes similares. De hecho, Despedida de Soltero, yo creo que algo de Larry hay por ahí. Y os comentaba también que es un juego de muchos pequeños detalles, que para mí son esas cosas que hacen un juego grande. Habéis estado en el casino, obviamente es un sitio que tienes que visitar para terminar el juego. ¿Lo habéis visitado en profundidad, el casino? No, en profundidad no. En su día sí, podías jugar a las máquinas. De hecho, casi era obligatorio jugar a las máquinas para poder comprar cosas y tal. Claro, tenías que conseguir dinero, ¿no? Con el truquito este de grabar partidas y jugar hasta ir consiguiendo. Os lo comento precisamente por eso, comentas Logarán. Ese es el truco que hay, ¿no? Tú juegas a máquinas tragaperras, por ejemplo, entonces apuestas todo, salvas partida, le das, ¿qué te toca? Pues eso que te llevas, vuelves al salvar y apostar todo. ¿Qué palmas? Pues bueno, vuelves a cargar la partida con todo el dinero que tenías antes. Algo que hacía yo, por ejemplo, en Dune 2, con los Harkonnen, cuando disparaba la mano de Dios. Si acertaba, grababa, que fallaba, pues volvía a cargar para volver a dispararlo. Son trucos legales, ¿no? Lo harán, no pasa nada. Siempre, sí, yo creo que eres tan, sí, ¿no? Tan fan de esto. Bueno, os lo comento porque si vais al casino, fijaros hasta qué punto este juego tiene mimo por el detalle. Vais a ver dos actuaciones. Una donde salen unas cabareteras bailando, además el cancán. Yo os insisto, estoy hablando de la versión de VGA. Que si os acercáis con Larry y empezáis a mirarlo, a estas cabareteras, os dirá que no son las nenas que él piensa, que son travestis. Yo os lo digo porque sé que son muy gorrinos y esto os hará gracia. Y luego, si saléis de este casino después de ver este pequeño baile y volvéis a entrar, hay un número de un cómico que cuenta chistes. ¿Habéis llegado a ver este show? En su día sí, pero ahora no me acuerdo, sí, pero tío. No. Vale. Yo os comento porque me he apuntado una serie de chistes para que veáis el nivel del juego y por qué no es un juego apto para niños. Os cuento, ¿no? Tú estás solo en la sala, además, hay una mesa donde tú te sientas. Y empiezo con los chistes que ríete de Eugenio. A ver, ¿sabéis de qué murió la Cenicienta? No, porque se le convirtió el Tampax en una calabaza. Ojo, el nivel de chistes. Esto lo ves en TRB. Hay otros un poquito más light, ¿no? ¿Qué gritó el general Custer cuando montó en cólera? ¡Arre, cólera, arre! Este sí que es el nivel de chiquito, ¿no? Hay otro que esto lo sabréis. ¿Qué es lo que más les gusta a las lesbianas? El conejo y la almeja. Eso no es nuestro gracia. Bueno, bueno, a ver, que tengo alguno más. Festival del humor en fase bonus. ¿Qué le dicen unas bragas a otra? Oye, chica, no sé qué coño ponerme. Este me ha gustado, este me ha hecho mucha gracia. ¿Hablas con tu mujer mientras haces el amor? Hombre, si tengo un teléfono cerca, este es bueno, ¿eh? Este es el típico de puteros. Y este me ha parecido, el último ya que os digo, me parece buenísimo. Doctor, ¿me puedo bañar en diarrea? Hombre, si caga usted lo suficiente, sepa que veáis el nivel del juego que no. ¿Será? Me puedo bañar con diarrea, ¿no? Me puedo bañar en diarrea, es lo que dice. Es lo que yo tengo apuntado, será con diarrea, me he debido de equivocar, pero este es el no, nivel. No, no, debe ser la traducción a lo mejor, ¿no? Pero este es el nivel que tienen los chistes, o sea, que no es un juego para niños. Y además hay una cosa en este show que me ha gustado mucho y me ha traído a la cabeza otro juego, os comento. Hay un momento, es un cómico que cuenta chistes y otro que está con un tambor haciendo los tss cada vez que cuenta un chiste. Y hay un momento que dice el cómico, voy a hacer un truco de magia. Y solo estás tú. Y te comenta, aquí la persona que tenemos en la batería es un gran... esto es que lee la mente, ¿cómo se dice? Un gran... lo que es profesor Xavier, me cago en 10. Que se llama... ¿no? O telépata. Telépata, es un gran telépata, es un gran mentalista. Y te va a adivinar lo que llevas en la cartera. Entonces el mentalista se concentra y tal y te dice, llevas unos tickets, unos no sé qué, y llevas este dinero. Y justo te dice el dinero que llevas en la cartera que previamente has jugado en el bingo, o sea, en el casino, lo que se ha apostado y tal, te dice, llevas la cantidad exacta. Esto me ha venido a la cabeza, tíos, el Metal Gear, cuando Psychomantis te leía la tarjeta de memoria y te decía, pues has salvado en este juego y te gusta este juego. No era el primer juego que rompía esa cuarta pared con el jugador. Aquí, pues miraba el dinero que tenías y te lo decía. Eso me ha hecho mucha gracia y me ha recordado a juegos como Metal Gear. Y, hostias, molaría mucho ver estas pequeñas anécdotas de otros títulos para traerlos y empezar a descubrir de dónde vienen todos estos guiños. Así que nada, mozos, para que veáis que es un juego plagadísimo de detalles. En vuestro caso, yo con el show he disfrutado como un enano y me ha recordado a otro juego más de actualidad. El Grand Theft Auto también hay en algunos momentos en el 4, si no recuerdo mal, donde puedes ir a ver un show donde te cuentan chistes también de bastante, bastante fuertes. Yo me he reído mucho con esto. ¿A vosotros el juego qué os ha parecido? ¿Qué pensáis que consigue su objetivo, que es reírte del juego mientras juegas? Yo casi pondría un chiste del aristócrata ahí también, en ese repertorio, ¿no? Lo galán, chiste de aristócrata, aristócrata, ¿cómo? Hombre, yo creo que el objetivo del juego A mí el juego, ya digo, me parece frustrante en determinados momentos. Si lo juegas con guía y te entretienes y vas salvando, el juego tiene muchos momentazos que te ríes bastante. O sea, el nivel de los chistes, bueno, son detalles, ¿no? O sea, están ahí para dar un poquito de background a lo que estás jugando y yo creo que eso lo consigue de sobra. El juego a mí me divierte mucho. Aparte, como son escenas y son situaciones tan conocidas ya porque las hemos visto mil veces en películas, a posteriores y anteriores, ¿no? El tío con 40 años que quiere perder la virginidad, quítale el límite de edad, ponle la edad que sea, pero el objetivo suyo es perder la virginidad. Coño, el cine adolescente de los 80 y 90 se basa en ese argumento. No, no hay otro. Porque sin ir más lejos. Claro, estamos muy, muy hartos de ver ese tipo de planteamientos y son planteamientos, es un humor muy, muy vulgar, muy de sal gruesa, pero coño, funciona y te ríes, claro que te ríes. Y el juego me parece necesario también esa clase de humor, por supuesto. Por supuesto, por supuestísimo, vamos. A mí me ha parecido un juego muy, muy divertido. Me frustra porque yo soy más de Lucas y sinceramente, eso de morir por... que pueden llegar a entender ciertas muertes, ¿no? Pero la muerte sistemática y aleatoria, como nada más empezar el juego, simplemente porque te mueves un poquito tres píxeles más a la izquierda de donde deberías, pues me parecen muy injustas para el jugador, ¿no? No, pero al menos ahí es cuando acabas de empezar el juego y no tienes claro, digamos, ¿no? cosas realizadas. Entonces ya te avisa, te dicen, chaval, que aquí mejor que vayas salvando partida, que esto no es Monkey Island, ¿eh? También el jugador clásico de juegos de sierra, que a mí me lo han dicho muchísimas veces, dice, mira, es que es tan sencillo como eso, va salvando. O sea, forma parte del juego, claro. Dentro de la dinámica de un juego de sierra está, consigues una cosa, salvas, consigues, salvas, consigues, salvas, consigues, salvas. Y bueno, pues oye, pues sí. Pero eso se considera una tónica ahora, pero estamos hablando de un juego del 87, aunque Sierra ya llevaba muchos juegos lanzados y tenía mucho recorrido, prácticamente la gente estaba aprendiendo a jugar esos juegos. Que en King Quest, ríete tú también, ¿eh? Sí, pero es que yo creo que eso es lo primero que aprendes y lo aprendes rápido, ¿no? O sea, yo creo que esa dinámica de juego, yo creo que se venía con la casa. O sea, sabías que ibas a jugar un juego de Sierra y se jugaba así. A mí personalmente... Había que salvar partidas y había que salvar partidas en diferentes... En diferentes puntos, por supuesto, claro. Porque si te tiras a la... O te tiras a la prostituta y salvas ahí, pues, y sin preservativo, pues mueres directamente. Pero bueno, que forma parte de la dinámica de esos juegos de esa compañía y creo que a estas alturas ya lo hemos aceptado. Al fin y al cabo, el juego es divertido por la temática, por lo que cuenta y por cómo lo cuenta. A mí me parece un juego muy divertido y nosotros que hablamos siempre de si se pueden jugar o no se pueden jugar hoy día, desde luego que se puede jugar hoy día. Tanto la primera, que es la que me ha sorprendido a mí, como el remake. O sea, tanto el Larry 1 original como el remake creo que son juegos muy divertidos hoy día. Oye, yo he usado además dos box para jugar al remake bajo Roland y Sun Blaster. Y la banda sonora es muy chula también, es muy jazz. Bueno, ya sabéis, ya nos ha comentado al Love que él ama mucho ese tipo de música. Es muy jazz, es una música muy suave, te mete mucho en el ambiente. Cuando vas a la discoteca y te pones a bailar con... Bueno, creo que era Fate el nombre, ¿no? Te pones a bailar con la que va a ser tu futura esposa. Mola muchísimo la música, el mimo por la cantidad de frames que hay en el baile. Me recordaba un poco al baile que se casca en el Agarrarlo como puedas, cuando sale el protagonista disfrazado de John Travolta en Fiebre de Sábado Noche. Es un juego con tanto detalle que yo creo que a día de hoy más de uno lo jugará y yo creo que te puedes sentir incluso completo y no aburrirte, porque cada cosa que hagas tiene su pequeña recompensa en forma de animación, en forma de muerte ridícula, porque también las muertes son muy, muy ridículas, son muy, muy cartoon, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás al final te canses, pero al principio ver esas muertes pues te puede hacer gracia. Es un juego que es muy agradecido, usaría yo la expresión agradecido, lo harán. Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? No sé qué otro juego me suena haber dado este mismo argumento. O sea, mueres mucho, pero las muertes son tan divertidas que forman parte de lo que el juego tiene que ofrecerte, ¿no? Sé que hay varios en esa línea, y en este caso, desde luego, es verdad que llega un momento en que te acaba frustrando, por lo menos a mí. Pero yo creo que es un juego muy, muy divertido y que desde luego merece la pena probar. O sea, no es un clásico porque sí, no es de estos que hemos encumbrado porque sí, porque uno dijo esto es la octava maravilla y todos como borregos detrás fuimos repitiendo lo mismo, ¿no? En este caso creo que es un juego que tan divertido ahora como en su día. Una pregunta, Magneto. ¿Tú le has echado, siempre que el tiempo te lo ha permitido, del trabajo? Yo me quejo mucho de mi trabajo, pero tela de las tres personas que tengo aquí que también tienen que aguantar lo suyo. ¿Qué te ha parecido este Larry visto con ojos más actuales? Bueno, también he jugado al remake. Lo poquito que he podido jugar es jugar al remake. No he jugado al primero. De hecho, ni siquiera sabía eso de comentarios. Si te movías con los cursores y eso, tendré que echarle un ojito. Y yo soy muy fan de Space Quest. De Sierra he jugado a todos los Space Quest. Y bueno, el tema de las muertes tampoco me pilla... O me pillaría de nuevo en el tema este, porque ya en Space Quest... Yo creo que lo que ha dicho Logarán, pues en Space Quest también tienes mucha, mucha muerte ridícula. Y bueno, ya, la verdad es que tengo que darle más tiempo, porque lo poco que he jugado ni siquiera he pasado del bar, pero bueno, tendré que ponerme. Desde luego, el juego tiene juego, por decir algo. Vamos, que tendré que darle más caña. Aunque ya me ha soltado un spoiler hace un rato diciéndome que se casaba con no sé quién, con lo cual ya... Pero no acaba la aventura ahí, no te preocupes. Ah, bueno. O sea, te he hecho una media partida. Sobre la media partida pasa eso, que te casas, pero el juego no acaba ahí ni muchísimo menos, vale. Porque siendo Larry, como puedes imaginarte, el desenlace es... Es peor que Yamcha, tío. Mira, no te voy a decir lo que pasa, pero es un Yamcha. Muy buena comparación. Sí, no te voy a decir lo que pasa, Magneto, pero siendo Larry, bien, no puede acabar ese matrimonio. Si piensas que tienes una vida de mierda, acuérdate de Larry, ¿no? O Larry la tiene mucho peor, tío. Pero, madre mía. Pero Larry, el personaje de Larry, lo que me gusta que tiene es que no tiene sentido del ridículo y es una persona feliz dentro de su... No sé si decir. Por eso se pega un tiro, ¿no? Si no moja. Pero fíjate, Cal, si le pasan cosas a lo largo del juego, pero que no se rinde. El tío, hasta llegar al objetivo, no se rinde en ningún momento. Es, efectivamente, es un perdedor, pero que su final del camino es feliz para él y no se rinde en ningún momento. Y mira que las pasa putas porque hay momentos, joder, que bueno, ya, bueno, Magneto, me voy a callar, pero hay momentos que dices, joder, pobre hombre, te da hasta pena lo que le pasa. Pero el tío ahí está, RQR, por su objetivo de encontrar el amor y meterla en caliente, que bueno, que no está mal el objetivo del juego. Ya te digo, habrá que darle más caña. Me lo he preparado aquí, de hecho tengo los accesos directos tanto del antiguo, que no llegué a ejecutar, como de este de en DOSBox. Bueno, a ver si me pongo ese fin de semana. Una cosita, merece mucho la pena. En DOSBox, la versión antigua, la CGA, cuando abres el inventario, a mí, por lo menos en mi ordenador, se ve mal. Ay, pero estás jugando a versión en CGA, Cal. He jugado a las dos y en DOSBox. Vale, te lo digo porque hay una versión en EGA, del primer juego. Vale, pues ese no lo he probado. Bueno, pues te la paso luego, así bajo mano, te la paso luego porque yo sí que pero... le he echado un ojo al juego y sí que tienes el inventario y se ve bien, ¿eh? Si soy el único de aquí que se compró el Larry. Pues pero no esa versión, ¿sabes? Que tienes que jugar a la versión que tenías exclusivamente original y a esa y en ese formato, porque si no, mal, ¿eh? Pues mira, en el Larry este, en el que tú has jugado, tiene otra curiosidad, que si apretas control B, es el modo jefe. Que lo pusieron de tal manera que si tú estabas jugando al Larry en la oficina, si tu jefe pasaba, estabas sí. Control B y te salen tablas y estadísticas y hostias, que también me ha hecho muchísima gracia la inclusión de esto, que no es una cosa exclusiva de este título, pero yo insisto tanto en el detalle que tiene este juego, de la de chuminaditas que metieron, que eso es lo que hace para mí un juego grande, que esta es una muestra de lo que estamos hablando. Hombre, es que la magia está en los detalles, ¿no? Yo me acordaba, por ejemplo, cuando jugábamos al Indie, cuando te parabas en esos tablones de anuncios y podías tirar las horas muertas leyendo anuncios, o cuando estás jugando al Monkey Island y te tiras las horas muertas continuando conversaciones absurdas nada más que por el gusto de a ver dónde te llegan, pues en este Larry lo tienes también. O sea, entras en ese baño y te pones a leer lo que ha escrito la gente en las paredes. Yo creo que es imprescindible en una aventura gráfica buena que tú tengas mucho tiempo que perder al margen del objetivo del juego. Mira, lo que acabas de decir, me parece estupendísimo, Javi, Cal, porque si hay un juego que para mí ha recuperado esto que comenta Logarán, el placer de... Sé que esto no me va a llevar a ningún lado, pero me lo estoy pasando también que RQR es el Thimbleweed Park. Para mí ese juego ha recuperado el gusto por esto que es relleno, me resulta tan interesante que hay en las conversaciones y vosotras... ¿Lo has podido probar? Sí, llevo de lo poquito actual que he jugado, porque he jugado a muy poquito, porque el tiempo no me lo permite, y el poco tiempo que tengo, pues prefiero pues dedicarlo un poquito a preparar el programa, al retro y tal. El Thimbleweed se ha metido ahí, en ese hueco de mi tiempo apretado, que dedico al programa y a cuatro cosas más. Y le llevo dando caña y me parece muy, muy, muy bueno, ¿eh? Me parece un juego espectacular. Dale sin guía, ¿eh? Sobre todo. Sin guía, yo por ahora sin guía. Por ahora sin guía, pero seguramente tendré que recurrir a ella por no atascarme y dejar que pase el tiempo y al final abandonarlo y cuando lo recupere no saber ni por dónde voy. Pero me está resultando un juego tan entretenido, tan old school, que ole ese Thimbleweed en un juego de Sierra haciendo publicidad de un juego... que sería de medio Lucas, por así decirlo, ¿eh? Pero bueno, perdonad. Hombre, hay medio Lucas ahí metido. Por eso. Sí. Ya hablaremos de ese juego más, todavía. Bueno, chicos, no sé si tenéis alguna cosilla más que comentar de este Larry, porque estamos haciendo un repaso a sus pros, a sus contras, ya estás escuchando. Larry, yo es que lo que tengo es una sensación de desazón, ¿vale? Porque entre que eres un loser, eres un perdedor. El ambiente es deprimente, todo te mata. Es muy sórdido el juego. Yo usaría el término sórdido, ¿eh? Sí, sórdido. Las tías o tienen rabo o no quieren saber nada de ti. y yo creo que le tengo un poco de manía porque yo me lo compré, lo que os he dicho, con las expectativas de que iba a haber tema y no, ahí no había nada. ¿Y quiénes habían? Estaban la prostituta del bar. Luego estaba la chica de la discoteca. En la discoteca esa, que además, otra curiosidad, Ignacio, que si lo dejas un rato allí, hay animaciones de los peces y en la pecera hay un tiburón. Mira, eso no lo he visto. Y si te das cuenta, el tiburón de vez en cuando persigue a los peces para comérselos. Mira, pues, joder, pues otro ejemplo más de lo que... Eso en la versión de VGA. Luego estaba la chica de seguridad del hotel, ¿no? Uh-huh. Y luego estaba la otra chica, que no me acuerdo cómo se llamaba. Y pocas tías más había, ¿no? Bueno, son cuatro, ¿no? En total. No recuerdo muchas más. Ah, bueno, en la discoteca aquí también tenemos al mismísimo Al Love ahí sentado, como curiosidad. Por lo menos en la versión VGA, ¿no? Cuatro eso chicas. Eso es como en Thimbleweed Park, que están Ron Gilbert, David Fox y no sé quién más en el hotel. Ah, así es. Bueno, realmente es que el juego no es demasiado largo, lo que pasa es que tiene tanto detalle que te vas entreteniendo, pero ni de localizaciones ni de puzzles, el juego no es excesivamente largo. El juego yo creo que, como todo, si sabes lo que tienes que hacer, en una horita escasa te lo terminas, contando incluso cargas de este momento que tú pasas a otra habitación y te sale el típico reloj de sierra, pues incluso contando eso yo creo que en una horita, sabiendo lo que tienes que hacer, el juego te lo terminas. Pero ojo, sin saberlo, Garán, es uno de esos juegos que puede ser muy largo porque hay tanto callejón sin salida, entre comillas, que en algún momento tienes que volver a reiniciar la partida. No, no, hombre, claro, este es el tipo de juego en el que como te atasques, pero bueno. No, no es un Darsic. Sí. También casi, tener casi claro el género, ¿no? Pero tener claro que no es un Darsic. O sea, no es tan absolutamente desesperante como el Darsic. No van por ahí los tiros. Está a medio camino, a medio gas. No, bueno, yo es que creo que el juego está muy conseguido a nivel de detalle, a nivel de ambientación, a nivel de caracterización de los personajes, de personalidad, porque Larry tiene mucha personalidad. Yo no sé por qué, pero siempre que veo este juego me acuerdo del último americano virgen. Porque es el mismo estilo, o sea, aunque en el último americano virgen no sé si eran tres o cuatro los protagonistas, pero es el mismo estilo, el mismo, es una comedia, pero tiene un sabor agridulce y todo el ambiente y todo lo que pasa es muy sórdido. No sé por qué, pero en mi mente lo relaciono muchísimo. Sí, es muy muy buen ejemplo. Pasa que, bueno, el último americano virgen, el final es bastante más agrio que este Larry. Pero sí que es un muy muy muy buen ejemplo. Bueno, y guiños tenemos también, incluso al final tenemos otro guiño que os aconsejaría que si no habéis terminado el juego lo hicierais, porque el final rompe esa cuarta pared de una manera muy muy Golden Axe, por así decirlo. Mola bastante. Más cositas que queréis comentar de este título, si os queda alguna cosita más, señores. Pues bueno, del título en sí, ¿no? Luego hay que decir que es una larga saga, ¿no? De juegos, que incluso ha habido para PlayStation 2. El Magna Cum Laude, si no recuerdo mal, se llama así, que está muy bien. Está a mí muy me chulo, ¿verdad? O sea, ¿te gusta, no, Ignacio? A mí me gustó muchísimo los minijuegos, el doblaje en castellano cojonudo, las conversaciones. A mí me resultó muy, muy divertido. Y que me parece que la versión deluxe esta que comentas tú, que está para Steam, incluso uno de los logros que tiene es conseguir todas las muertes del juego. Mira, la versión de Steam no le he hecho mucho caso, pero le tendré que echar un ojo, pero simplemente será un remozado gráfico, ¿no? Yo me imagino que el juego será prácticamente lo mismo, compartirá el mismo argumento, o sea, sería prácticamente el tercer remake, por así decirlo. Sí, sí, sí, la tercera versión, correcto. Bueno, pues le echaremos un ojillo cuando el tiempo nos dé más, pero yo creo que después de haber hecho este pequeño repaso, tanto al juego del 87 como del 91, contando esas pequeñas diferencias, básicamente... Yo me quedo con el primero, ¿eh? Quitando los primeros planos a lo Monkey Island, que tenía el remake. Claro, es que el dibujo a mano escaneado es muy chulo del primer Larry, o sea, del remake del Larry. Yo creo que está muy, muy bien hecho todo. La paleta, la selección de colores, ellas son muy guapas, muy voluntuosas, está muy chulo. Pues yo sorprendentemente estoy de acuerdo con Cal, ¿eh? me quedo con el primero. Sorprendentemente no por estar de acuerdo con Cal, que en más de una ocasión lo estamos, sino porque yo iba de cabeza por el remake. Digo, es más moderno, es point and click, lo voy a disfrutar más, pero oye, me ha dado por arrancar con el primero y me ha parecido muchísimo más entrañable. No te diré si más divertido, pero más entrañable y más... Me ha gustado más, lo he disfrutado más. Oye, la chica de la discoteca en primer plano, ¿no recuerda un poco a Sharon Stone, ahora que la estoy viendo? No sabría decirte. No sabría esto, decirte. ¿Dónde? Oye, y la prostituta que comiendo el chicle, madre mía. Pero dices en el remake. En el remake. Sí. No sabría decirte. Yo creo que no, pero oye, no sé. ¿Por qué rubita? No sé. Sí, no sé, me ha dado así la impresión. Bueno, un aire puede tener. Y la prostituta mascando chicles es lo que te ha hecho gracia, que casi se desencaja la mandíbula, la moza. Madre mía, que tiene... qué pedazo de boca tiene. Sí, joder. Básicamente, la conclusión es que es un juego muy divertido, con mucho detalle, que por mucho que nosotros os hayamos contado detalles, tienes cientos, simplemente con fijaros en el escenario, las cosas que hay en el mismo bar de Lefty, que tenéis una cabeza de un ciervo, de un burro, sería algo así. Si pasáis a otra habitación vais a ver el burro completo. O sea, que tiene un montón de cosas este juego, gráficas, que merece mucho, mucho la pena, y a nivel argumental pues lo mismo. El perder el tiempo mirando las cosas y viendo las desventuras de Larry, yo creo que es suficiente aliciente como para que te enganche, y espero que Magneto, con el poquito tiempo que tengas, si es el programa te lo permite, le eches un ojo y te lo termines, ¿eh? Sí, sin duda. Lo que pasa es que ya me han dejado aquí los compañeros con duda. ¿Qué hago? ¿Me voy al antiguo o juego el remake? Hombre, Los dos. A la vez, ¿no? En una pantalla. ¿Con cuál has empezado, Eric? Es la misma aventura. Bro. Yo lo que he jugado hasta ahora ha sido del remake. Yo nunca he jugado. Sigue con el remake, que es igualmente divertido. O sea, el que Cal y yo le tiremos al primero, yo creo que es más de que ya conocemos el juego y que nos ha, yo creo que nos ha enganchado esta sensación de nostalgia o de qué entrañable, qué bonito. Sí, y entrañabilidad, casi diría yo. Exacto. Joder, vaya término. Estamos sudando nostalgia ahora mismo viendo la versión de pero ya que has arrancado con el remake, tírale con el remake que te lo vas a pasar bomba. Perfecto, le daremos caña. Volvemos a hacer otra entrevista, en este caso en inglés. Después de la entrevista que realizamos a Mark Jones, hay que dar la bienvenida al intérprete de este programa, ya sabéis, mi sobrino Santi, que también fue el encargado de traducirnos lo que Mark Jones nos contó en su momento. Y vas a hacer lo mismo ahora, Santi, ¿qué tal? Muy buenas, pues un placer estar aquí otra vez más. Bueno, un placer y casi diría que un honor, ¿no? Hablar con esta persona que tenemos ahora mismo en minutitos al otro lado de la línea. Sí, bueno, para no chafar sorpresas a nadie, vamos a empezar la entrevista, que la verdad es que, bueno, por generaciones a ti seguro que te tocó más, pero tenemos un gran, gran cliente hoy aquí. Bueno, vamos a ver si podemos hablar con nuestro entrevistado y empezamos esta entrevista, porque después de la genial entrevista que realizamos a Mark Jones, grafista de Ocean, os ofrecemos pues ahora mismo otra. Pero esta es muy, muy especial para todos nosotros, ya que la mayoría de los integrantes de este programa, como sabéis, somos fan de las aventuras gráficas y hoy tenemos el inmenso placer y el inmenso honor de hablar con el padre de todo un antihéroe y auténtica leyenda en el mundo de las aventuras gráficas. Hoy hablamos con el maestro Al Loaf, padre de Larry Laffer. Así que, hola Al, bienvenido a Fase Bonus. ¿Desde dónde nos hablas y qué hora es allí, Al? I am near Seattle, Washington, in the United States. El mediodía aquí en mi casa en los Estados Unidos. Vamos a intentar resumir de la mejor manera posible todas las preguntas, así que sacamos la bandera de salida para comenzar con la entrevista. ¿Cuándo tienes tu primer contacto con un ordenador y cómo te metes en el mundo de los videojuegos profesionales? In the late 1970s, before any of you were born, I became familiar with video games in early television connections, machines that worked only with home televisions. And then when the video arcades started opening, I was a fan of that. And I had a son who was also a fan of that. So we played a lot of games. When I learned that I could buy an Apple II computer and play games, I thought that sounded like a great idea. I convinced my wife that we'd use it for work only. But in reality, my son and I played a lot of games on it. So I guess you would say since before 1980. Pues la carrera empieza al final de los 70, ¿no? Nos dice que era muy fan desde siempre de los videojuegos y que como algún miembro de alguna familia cotidiana, ¿no? Del día de hoy, compró su ordenador para poder trabajar en casa, pero finalmente se convirtió en un utensilio para poder disfrutar de los videojuegos él y sobre todo jugar con su hijo, el cual nos comparte Al, que también tiene una gran pasión por los videojuegos. ¿Cómo entras a trabajar en Sierra? I wrote some games, educational games. My background was as a teacher. I wrote some educational games that I thought my son would like to play. And my wife and I took them to a educational computing show. There, people said that they were of high enough quality that they wanted to buy them. We started selling them, and started making some money. And so we decided, well, let's take a chance. Let's spend a lot of money and rent a booth at the, Apple Fest, which was a show where every publisher in the world who anybody went to that show in Brooks Hall in San Francisco. We took up and set up our little tiny table with our games on it, and all the publishers came by and said, oh, you don't want to be a publisher and sell games. You want to write games and be a game designer and let us do all the dirty work selling. And we checked offers from several different publishers, and Sierra offered us the best deal, and they were also nearby, near where we lived, and near Yosemite National Park. Pues es posiblemente una de las anécdotas más curiosas que nos cuenta Al, ¿no? Porque él nos afirma que tanto su mujer como él eran profesores y aprovecharon esto tan típico de los Estados Unidos que son las ferias y empezaron a crear unos juegos de tipo educacional, ¿no? Más de docencia para enseñar a los chicos pequeños, como los juguetes que tienen los niños pequeños hoy en día, y que fueron a la exposición llamada Apple Fest y que de ahí ya empezaron a notar que quizás podían vivir de fabricar videojuegos. Tuvieron la suerte de ser ojeados por varias empresas y finalmente por localización y por sus propios intereses personales. Sierra les era bastante cercana, les gustó la propuesta que les ofrecieron y por tanto la aceptaron. Te conviertes en jefe de programadores en títulos como King Quest o Polish Quest. ¿Cómo trabajabais en esos días? Well, it was hard. I mean, we had fun. Don't get me wrong. It was a cool time, but it was damned hard work. People will find this hard to believe, but we made all those early games before there was a Photoshop. So when you say that to people today, they go, well, wait, well, how did you do that? How do you work without Photoshop? And, we did. Sierra had to invent the tools that we used to build the games before we could ever start to build a game. So it was one thing to obviously learn how to use these tools, documentation and no instruction. You know, it was all just kind of, hey, Jim, how do you do this? Hey, how does this work? How do I copy this thing and paste it and all that stuff? So it was a primitive time. We had very primitive tools, but we made the most out of what we had. Pues Al disfruta mucho de cuando nos cuenta, ¿no? De su modus operandi, podríamos decir. Nos decía que aunque eran tiempos bastante difíciles para él, fueron una de las épocas pues más divertidas de su vida, ¿no? Aprovechaba a explicarnos cómo Sierra realmente lo que hacía era darle los medios para crear los juegos que el propio Al tuvo que aprender a cómo utilizarlos y a cómo adaptarse para trabajar, que eran métodos muy, muy diferentes a lo que ellos habían empezado a usar, pero que una vez aprendidos a usar estos utensilios, pues que le era muchísimo más fácil crear los juegos pese a la dificultad de tener que adaptarse a usar un programa diferente de lo que él había tratado previamente. En el mundo de los videojuegos lleno de superhéroes musculosos llega el personaje de Larry. ¿Cómo nace este personaje? Well, at the time there were no funny games. There was nothing humorous. I thought it would be good to make a game that was funny. Everybody I know always, you know, joked around about sex. And so it seemed like the gaming world was ready for a game that also included a little Larry. I didn't read books and, you know, I had friends who liked to kid around and stuff. But I had never written any comedy. I had never created anything like a character or anything from scratch. So it was... it was a real experiment on my part, and so I didn't know what to do. So what I did was throw in everything that I could think of that was funny. And, it seemed to work. Pues viendo otros juegos divertidos, ¿no? Al nos cuenta que él siempre ha visto y se ha visto muy fascinado por la cantidad de géneros de juegos que había, ¿no? Si había juegos de cualquier tipo, ¿por qué no? Mezclar un poco de todo y darle un toque picantón, ¿no? Que todos sabemos que le caracteriza a Larry, incluso tomando algunas anécdotas de algún amigo, pero sobre todo lo que él pretendía era, cuando nos presentaba a Larry, era crear un juego muy divertido y aprovechando un poco de todo lo que había en la empresa. Algo que destaca mucho del juego son las preguntas que comprueban que tenemos la edad apropiada para jugarlo. ¿De dónde surge esta idea? Trivial Pursuit was a very hot game at that time. In the mid-80s, lots of my friends and I were playing Trivial Pursuit. You'd have people over evening instead of, you know, you couldn't watch a movie, you couldn't really get a film or anything like that. That was too esoteric. You couldn't, didn't have unlimited music to stream. You didn't have all the things that we take for granted today. So people got board games and played games, and that was one of the most popular games. So we thought of, well, why not use a Trivial Pursuit sort of pattern questions to eliminate kids from the game. And, of course, it turned into much, much more of a history test as the game got older and older. It suddenly, instead of you needing to be 18 to play, you'd be 30 or 40 to know a lot of those facts. But thank goodness the internet came along and spoiled all that. So now you can get the answers easily. And, in fact, I post them on my website, allo.com. Pues yo me he sorprendido mucho cuando Al nos ha contado esto, ¿no? Porque él nos explica cómo llegaron a esta conclusión y nos decía que cuando quedaba con sus amigos y con la familia, que eran muy fans de jugar al Trivial Pursuit. Entonces, él sobre todo veía que el Trivial Pursuit era un juego más de adultos, que los niños no le prestaban mucho atención. Entonces, iba cogiendo pequeñas preguntas difíciles del propio Trivial para así ir eliminando a aquellos que fueran de menor edad y que realmente no se vieran tan familiarizados con este tipo de preguntas, ya sea por historia, por las referencias, ¿no?, que tomaban para utilizarlas, y que nos cuenta que le fascina mucho la idea de haber tenido este método en esos momentos, porque hoy en día sería una tontada, ¿no?, ya que cualquiera puede buscar las respuestas en internet y poder jugar al juego sin tener ningún problema, ¿no?, de este especie de peaje, ¿no?, para saber si tiene la edad suficiente para jugar. Larry muere de maneras terribles. Estas muertes eran en posición de sierra, porque parece que te gusta torturar al pobre Larry. Well, Sierra didn't really impose anything on me. The way it worked back then was Sierra was a guy named Ken Williams, who was in charge of the entire company. It was his company, and he said to me, "Do you want to do a game like this?" And I said, "Yeah." And then I went home and wrote the game, and I brought it back to him, and he said, "Okay, let's test it and make sure that it actually works," which we did, and and then the game went out. There was really little or no control. I would say there was none. It was pretty much all me. I shouldn't say it like that, because that implies that Mark Crowe didn't have any input, and I don't mean to say that. Mark Crowe certainly was heavily involved with me on it, but Mark worked for about a month on the game, and I worked for about 5 months. It was a labor of love for me. Al remarca que Sierra le dio mucha manga ancha para la hora de trabajar, ¿no? Que nos decía que sus composiciones eran suyas y que realmente tenía carta blanca para llevar cualquier tipo de idea que le fuera necesaria para el juego, ¿no? Que su jefe, Ken Williams, pues era también muy extrovertido y por lo tanto nunca tuvo ningún tipo de problemas a la hora de trabajar con su empresa, ni que le impusieran ninguna condición concreta, ni que le censuraran tampoco, ¿no? Algo un poco curioso con el tipo de juego que estamos hablando. ¿Sufrió algún tipo de censura el juego? No, there was no censorship. I mean, there was censorship in that I didn't want to put out a pornography. I was trying to put out a game that was funny, that also, you know, had some sexy situations in it. But no, hell, the game had, I don't think the game had any four-letter word, any dirty words in it, and it really didn't have any nudity. The one scene where you could see them with the hooker, we had a black censored box over it. So, nah, it was all in fun. No, también nos comenta lo mismo, volviendo a lo de antes, que Sierra no le ponía muchas trabas y por lo tanto el juego fue muy bien aceptado en este sentido, que obviamente, tratándose de un tipo de juego algo subido de tono, por así decirlo, que sí que tuvo que retocar ciertos aspectos en cuanto a algún diálogo, a alguna situación, evitar usar tacos, como diríamos nosotros, pero que realmente no tuvo excesiva. La música del título también corre de tu cuenta. ¿Cómo creas esta banda sonora y cómo trabajaste en ella? Well, a couple weeks before the game was due to ship, I realized it didn't have any music. And so on the way home from Sierra to my house, I heard a story on the radio about Irving Berlin and a song he wrote called Alexander's Ragtime Band. And it was so old-fashioned and funny and kind of goofy and off-kilter that I thought, you know, that might be something I could, steal, rip off, parody, quote. But actually, I just tried to write a song that felt out of touch, that felt like Larry was, it was of the wrong period. And plus, I didn't want to try and write any kind of techno music or anything like that, because that was used so much in games at that time. It was just almost every song, every game had a kind of a techno music soundtrack, and it was just like, I want to do something that's different and it's kind of catchy. And so I made the song up. When I got home, I asked my wife how long we had before dinner, and she said, oh, about 20 minutes. And I said, oh, that ought to be enough. And I sat down and wrote that song. And when I was done, she said, okay, time to eat. And so that was it. If I had known that 30 years later, people halfway across the world would call me and ask me about it, I might have spent more time with it. On the other hand, if I'd spent more time with it, it might not have been as good. I might have polished it up and made it all slick and stuff and then not make anything out of it. So it was really a very short time period to create it, and it was good enough, because really, who listens to music on one little PC tweaker back then? You know, nobody had sound cards. Nobody had stereo speakers. All you had was that little beeper that was in the front of the PC box. It sounded like crap. Pues está junto quizás a la pregunta del Trivial, sea otra de en las que Al más nos sorprende a nosotros, ¿no? Porque Al nos cuenta que la canción principal del juego la compuso un día mientras su mujer estaba haciendo la cena. Tuvo unos 5 o 10 minutillos en lo que su mujer nos preparaba la cena y aprovechó para componer la banda sonora. Nos dijo que también buscaba una música más graciosa, ¿no? Con un tono un poco más retro, por así decirlo, ¿no? Que tenía que ir un poco como Larry, ¿no? Que en algunas situaciones se viera que no encajaba al tiempo en el que se estaba desarrollando la acción, ¿no? Quizás algo pasado de moda, algo pues muy estridente, muy extravagante respecto a las situaciones que el propio personaje vivía. Sobre el código del juego para sus diferentes versiones, ¿se reutilizaba algo? Porque sabemos que, por ejemplo, Scum comparte código de PC EGA y Tandy con Atari ST. Well, you used a lot of terms in that sentence, in that question. First of all, it's not a Scum game. That was a rival manufacturer called LucasArts. They came up with that engine, and it was totally different from ours. And less capable, I think. We used a process called AGI, which was the Adventure Game Interpreter. And then later on, that our more advanced games were using a thing called SCI, which originally stood for script, but the marketing guys at Sierra said that's not good enough, so they called it Sierra's Creative Interpreter, which I guess is better. I don't know. I'm a little confused as to what you mean by being reused. We all reused code from one game to the next. In fact, I laughingly joke that 95% of programming is not creating code, it's changing previously written code to work in a different way. Nos dice Al que sí, que los códigos se reusaban, pero cambiando un poquito de cosas, ¿no? Y que sobre todo la máquina de LucasArts era un poquito menos potente que la que usaban ellos. Se toma una decisión maestra de hacer un remake del título con gráficos más actualizados y con el control totalmente por ratón. ¿Por qué se toma esta decisión empresarial? Well, the game sold well for a number of years, and then the sales started going down as our graphics capabilities improved. So when we had the new SCI engine, we thought, well, maybe people would like to buy new versions of these older games. So we put out a Space Quest and a Larry and a King's Quest remake. They weren't big hits, it wasn't like one of the great sellers. it did continue then to sell for many years after that. So in that sense, it was a good idea. However, we thought that we would sell more copies if we kept creating newer titles. And so that's the direction the company went from then on. Each of us tried I don't know about Police Quest, but at least the Space Quest team and Larry and King's Quest all put out a remake with the new graphics engine. And after a year or two, we said, you know, let's just make new games. Let's make fresh games, and they'll do better. Pues él se ve muy sorprendido, ¿no?, cuando nos habla de esto, porque nos dice que el juego realmente se vendió muy bien y que lo que busca muchas veces la gente es versiones nuevas de juegos antiguos. O sea que, obviamente, pues hacer remakes de juegos estaba muy bien, pero que un título más nuevo y no tan apegado a lo anterior era la mejor solución, ¿no? Tuvo prácticamente toda la influencia de la primera entrega, pero con un texto original, mejor resolución y un tono de humor más abundante que en las entregas anteriores. ¿Cuándo vamos a ver el regreso de Larry? Y aquí nos comenta un poco que ya se vio en su día, ¿no? Realmente que quizás cuando ya hicieron el primer remake, ya lo tenían, ¿no? Pues eso, que intentarían incluso realizar algún tipo de adaptación para Android, pero que de momento no tenían nada en mente. ¿Las situaciones que le ocurren a Larry están basadas en historias reales? You know, throughout it was the decisions that I made were to make the game funnier. So I tried to figure out ways that I thought would be embarrassing or frustrating or humiliating or any of those things that might make people laugh at this hapless guy who was so out of touch that he would still be wearing a leisure suit. Nos dice que un poco de realidad tiene, que intentaban ser situaciones frustrantes para el propio personaje, incluso alguna vez que fueran un poco vergonzosas, ¿no?, para que se viera el público pues un poco exaltado por ello, pero que realmente era casi todo de su mente. ¿Cuándo vamos a ver el regreso de Larry? Then, of course, we also did a remake of it about 5 years ago called Larry Reloaded, and that game was a complete redo. We went back to the original text and the original situations, scenes, and graphics, and used none of the old stuff. We kept some of the old text, but for the most part, we added 5 times as much humor, as many lines of dialogue, and we recorded everything, so there were voiceovers. We added high resolution graphics where the previous resolution had been 320 pixels across, I think, and the new game was 3,000 pixels across. So it was much better suited for today's modern machines. And it also ran on iOS and Android and on PCs and Macs, all the modern tools. Y aquí nos comenta un poco que ya se vio en su día, ¿no? Realmente que quizás cuando ya hicieron el primer remake ya lo tenían, ¿no? Pues eso, que intentarían incluso realizar algún tipo de adaptación para Android, pero que de momento no tenían nada en mente. ¿Existe Passionate Patty en la vida real? None of these things exist in real life, my friend. No, everything, all of that stuff just came out of my brain, you know. Now, I can't say that there aren't incidents in the games that have happened to me, because you know, when you are creating a story, you have your own experiences you have to draw from. So yeah, so there's a lot of me in all those games, but for the most part, it's just out of my imagination. Pues bueno, es como todas las referencias que nos cuenta de las historias, nos dice que no, que fue algo que le salió de su cabeza al pensar algunas de sus anécdotas, pero que no existe ninguna Passionate Patty en la vida real. Aunque en este programa nos querríamos centrar en Larry, no podemos dejar pasar la oportunidad de preguntarte por Freddy Parkas, el farmacéutico más famoso en el mundo del videojuego. ¿Qué nos puedes contar del desarrollo del título y de dónde sale el nombre del protagonista? Well, Freddy was a attempt to do a different kind of game. At the time, we thought the path to success was not in doing more and more of the same exact thing, but rather branching out into new fields. And I remember walking into a video rental store with Ken Williams one day at lunch and looking at all the shelves that were in there. And we've commented, man, there's so many different genres of movie. Why aren't there more genres of games? And so I said, well, what if we did a Western? Nobody's ever done a Western game. And he said, that's a great idea. Do a funny Western. And I said, okay. So I came up with the name for the character inadvertently when I started to say farmer. Well, you know, what's his occupation? Oh, he could be a farmer. He could be a rancher. And I kind of got my tongue twisted. And I said, pharmacist, that's funny. You would never expect anybody in the Old West to be a pharmacist. And because that was funny, that's what I went with. And then, of course, the name came out of the alliteration of frontier pharmacist. Then the Freddy Farkas came from that. Pues bueno, esta anécdota es muy remarcable porque también nos quiere decir mucho de la manera en la que Al trabajaba, ¿no? Una persona tan elocuente en el sentido de que a nada que encontraba una materia nueva se disponía a trabajar con ello y a tener muy buenas ideas. Él nos cuenta que su principal motivación era, después de ver todos los juegos que había, que él siempre quería crear algo diferente, ¿no? Dar algo nuevo a la audiencia, que fue con Ken Williams a una tienda. Se paró a ver que en los estantes de películas cada día podía encontrar géneros diferentes y él pensó que en el caso sobre todo de las aventuras gráficas, nuevos géneros de la película podían suponer nuevos géneros de videojuegos y de ahí surgió la idea de por qué no hacer un western. Y el nombre del programa nos dice que se lo sacó de un asistente de farmacia que gracias al juego de palabras del nombre, pues de ahí salió lo de Freddy Parkas. ¿Qué ocurrió con Sans Sweat Undercover Exposure? Well, it was a different time. I had a producer who thought that he called me up and he said, "If I can get the money, would you be willing to do another game?" And I said, "Oh yeah, sure. That'd be great fun. Let's do it." And so we started a company. We got a development crew together. We ended up, I think we hired a staff of about 25 people. And we created a prototype game. I created a game design that I'm pretty proud of. We created the first level or two. And we wanted to do an action comedy because there wasn't an action comedy out at that time. And so that was the approach we took. When we had a prototype ready and working, we took it to every major publisher in the industry, and they all said the same thing to me, which was, what are your comparables? In other words, what game is this like so that we can look at that game's sales and determine how much money your game will make? Well, my answer was, I'm trying to make a game that's not like any other game out there. I want a game that doesn't exist. And they said, well, we have no way to figure out how that would sell or whether that would be successful, and therefore we're not going to produce it. And so we ended up being unable to get development budget from anybody, and we laid all the guys off and turned off the lights and went home. It was a sad story. Now, I think had the timing been a year or two later, I think things might have been different. But as it worked out, it was just before the iPhone revolution and iPads and smartphones, and so it just was not the timing just didn't work out. But it would have been a fun game. Pues él nos dice que fue un poco como una espinita clavada, ¿no? Porque consiguieron tener un buen equipo para crear el juego y de hecho el juego en sí se creó. Una comedia de acción nos dice que era. Pero cuando ya tuvieron el prototipo del juego no se atrevieron a sacarlo porque pensaron que quizás no era lo suficientemente positivo, ¿no? Que no iba a tener el éxito esperado. Y aquí Al sí que nos dice que se arrepiente un poco, ¿no? Porque quizás él nos cuenta de manera un poco triste que no fue la mejor elección en cuanto al timing, ¿no? En cuanto al momento de sacar el juego. Que quizás más tarde se podía haber adaptado a otras plataformas y sobre todo él nos habla de una posible adaptación a iOS, ¿no? De Apple, y que quizás más tarde hubiera sido acogido de mejor manera por las nuevas tecnologías. ¿Cómo ves actualmente este género? ¿Consideras que Telltale Games con sus Walking Dead o Game of Thrones se están reinventando un poco el género? Well, I think the glory days of adventure games are past. The reason I believe that is that the other game genres have absorbed the things that adventure games were good at. And so adventure games seem to be just like part of a game nowadays. That was one of the things that we fought with Sam Swade was, we were trying to do a game that had a plenty of action and puzzles and things in it, but that still was not just an adventure game with fetch quests and so forth. Pues yo creo que aquí tenemos que coger las palabras de Al de la manera más literal posible. Y nos dice que los días de gloria de las aventuras gráficas ya han pasado y que realmente la gente está más interesada en tener más acción, quizás más motor, por lo que nos quiere decir más motor en cuanto a efectos especiales, juegos más espectaculares, y que pese a que aún se hacen buenos trabajos con el género, todos los demás géneros han cogido algo de las aventuras gráficas y lo han mezclado a sus propios juegos y por tanto un género tan exclusivo haya quedado un poco obsoleto, por así decirlo. ¿En qué estás embarcado ahora, Al? No, I'm happily retired and have been for a good 5 years. Nos dice que ya está felizmente retirado y que ahora mismo no tiene nada en mente. Bueno, pues ¿dónde pueden nuestros oyentes saber más de ti? The best place to find me is on the website. allowe.com. It's real simple. 6 letters. Allowe. Go to allowe.com and I have lots and lots of stories from the good old days and lots of humor. And I still put out a daily joke, a pair of jokes actually every day called Cyber Joke 3000. Oh, actually I should say that Cyber Joke 3000. For the last 20 years, I've sent out 2 jokes every weekday morning, one of which is clean. So sign up for my free jokes and go to my website and get lots of free stuff and enjoy. Esto también es muy curioso, ¿no? Porque nos cuenta que obviamente él no ha perdido su sentido del humor. Y que la mejor manera de encontrarle es vía Twitter o vía su web, allowe.com, donde, aparte de contar historias propias y de su trabajo, cada domingo sube un chiste. Nos hace una pequeña referencia que los chistes son quizás un poco malos, pero que cualquiera que esté interesado es el mejor lugar para seguirle y mantenerse documentado de él y de sus trabajos. Bueno, Al, nosotros te tendríamos aquí horas e incluso años disfrutando de tus historias, pero tú tienes una vida y tenemos que dejarte marchar por ahora. Te agradecemos todo el tiempo que nos has dedicado y nos gustaría invitarte desde ya a otro programa para hablar más en profundidad, pues, o de Freddy Parkas o de Thorin's Passage. Pues comenta Al que el placer es suyo y que muchas gracias por haberle llamado y haber podido contactar y que siempre, para la gente del mundo de retro, que siempre es bonito que se acuerden y que hagan referencia a trabajos pasados. Continuamos y ya cerramos prácticamente el programa hablando de una película que Logarán dijo a la primera cuando dijimos que íbamos a hablar de Larry, íbamos a tener a Love. No se lo pensó dos veces y dijo, en este programa hay que meter Despedida de Soltero, película que vamos a pasar a comentar, pero antes, previamente, como hacemos en todas las ocasiones que podemos, vamos a coger nuestro DeLorean para viajar en el tiempo, a 1984. Yo tenía 6 añitos, tú ya tendrías tu treintena, ¿no, Logarán, más o menos? Pues no te sé decir, bueno, 1984, mi treintena, pedazo de cabrón, yo tendría... Te ha costado, te ha costado, me cago en la mar. Me ha costado porque, mira, vamos a hacer un poquito de metapodcast. Me ha costado porque mientras tú me estabas preguntando, en la habitación en la que estoy grabando están entrando familiares y amigos con mucho cuidadito procurando no hacer ruido. Hombre, pero porque estás en... ¿No tienes una luz iluminada que pone en récord? Sí, claro, y una habitación cerrada, insonorizada y un micro profesional. Con cajas de huevos. Que por supuesto que sí. Bueno, ahí se demuestra la calidad que tiene este podcast. Vuestro podcast, Fase Bonus, ya lo sabéis. Y vamos a hacer ese viaje en el tiempo, Logarán. Porque a mí si hay algo que me gusta también de hablar de estas películas es ver qué se cocía en el año de su publicación. Y te voy a hacer un poco ahí una mezcla extraña. Vamos a cines, Logarán. Ábrete esa página del ABC que siempre nos buscas a todos para ver con qué convivía esta película, con qué convivía Despedida de Soltero, porque yo he visto un par de títulos ahí que vaya tela, cuando quieras, Logarán. Venga, pues vámonos a la cartelera. Bueno, y aquí en esta cartelera, pues, hombre, a mí lo primero que me ha llamado la atención, Ignacio, es que Despedida de Soltero coincidiera en cines con Splash. Uh-huh. Porque, bueno, son dos películas, creo que son del mismo año, no lo sé. Aquí sí sé que Despedida de Soltero se estrenó un poquito más tarde que en Estados Unidos. Y me ha llamado la atención que coincidieran dos pelis de Tom Hanks en el mismo, prácticamente el mismo fin de semana que te ibas al cine, te encontrabas las dos películas. Pero desde luego estamos hablando de un fin de semana que o ibas a ver una comedia, porque yo no he visto otra cosa, ¿eh? Tenemos Despedida de Soltero, tenemos Splash, tenemos Loca Academia de Policía, tenemos el corazón verde. Tenemos Supergirl, ¿te acuerdas de Supergirl? Uy, sí, a mí Supergirl nunca me ha gustado mucho, ¿eh? A ver si me grita tanto la gente por decir que no me gusta Supergirl como lo han hecho con Top Gun, que incluso nos han dedicado cortes de mangas y todo, por Twitter. Hostia, es verdad. Un saludo a la mujer del reverendo Ernesto. Hombre, por Supergirl no creo que le salgan defensores acérrimos. Yo sí recuerdo haber ido a ver esa peli al cine, fíjate. Y la tengo, la tengo en DVD, Dios sabrá por qué, porque es mala, mala, mala como un cólico nefrítico. En fin, pero bueno, ahí la teníamos coincidiendo con esta Despedida de Soltero, Los Albóndigas en Rebojo, creo que ya le he dicho, Mary Poppins, que esto... Es del 64, Mary Poppins, claro, esto tiene que ser lo que pasa es que Mary Poppins tuvo un reestreno bastante fuerte en los 80, ¿eh? Uh-huh. Y en la otra comedia, el lanzamiento en VHS, diría. Igual es celebrando el 20 aniversario, porque Mary Poppins es del 64 y estamos hablando del 84, pues igual. Ah, puede ser, porque puede ser. Fíjate que recuerdo perfectamente lo que es el tráiler que había antes los VHS anunciando este Mary Poppins. No voy a decir lo vamos a poner, porque a lo mejor no lo encontramos, pero bueno, si lo hemos encontrado, aquí entraría ese tráiler. Y si no, continuamos, porque aquí también hay... Una comedia que os decía, que está Star Trek 3 en busca de Spock. Hostia. En la sala Salamanca. Una comedia involuntaria, ¿no? Sería. Madre mía. Tenemos también Gremlins, ojo. Cierto. Que ahí tenemos un pasecico de Gremlins. También veo de terror, por ejemplo, Los Chicos del Maíz, El Exorcista, que también tendrá que ser algún reestreno. Tenemos la genial Cowboy de Medianoche, que esto también me imagino que será algún reestreno. Y me ha chocado también, Logarán, que como comedia tenemos aquí una de esas películas patrias que realmente la cartelera la reventaban, que es Padre No Hay Más Que Dos, de Fernando Esteso y Andrés Pajares, que seguramente, y mira que no lo he mirado, pero no me hace falta, arrasaría en cartelera esta peli, ¿eh? Seguro, y aparte no era la única, ¿no? Porque también había rescatado por aquí, Ignacio, una página que era la crítica de Despedida de Soltero, la crítica cinematográfica, ¿no? Que hacían en los periódicos de la época, y justo debajo de la crítica, cuarta semana de gran éxito, una peli de Antonio Zores, María Casanova, Pepe da Rosa, Fedra Lorente, que es El pan debajo del brazo. Esta peli tuvo muchísimo tirón y también en VHS, aparte que la han tenido que pasar por televisión un montonazo de veces, ¿eh? No sé si recuerdas la que eran varias parejas que estaban esperando que se quedaban ellas embarazadas simultáneamente. No, no, mira, esta, de hecho, esta no la he visto, pero bueno, es que tienes Juanito Navarro, Arevalo, Adriana Ozores, Antonio Ozores, Pepe da Rosa, Fedor Lorente, es que menudo reparto de cómicos, ¿eh? Y estas películas en su momento lo petaban, ¿eh? O sea, esta sí que recaudaba muchísima pasta. Y estás mirando la crítica que le dedicó también ABC a esta película. ¿Y qué nos dice? ¿Te la has leído un pequeño resumen? Yo me la he echado un ojillo y bueno, no la pone mal. No, no la pone mal y la verdad es que estoy bastante de acuerdo con toda la crítica, ¿eh? Pero bueno, nos quedamos con el resumen, si te parece, que dice: juguete cómico con abundantes chabacanerías y groserías verbales sobre las que se asienta una vasta y eficaz comicidad, destinada a un público fundamentalmente juvenil. Esta no la hizo el Góngora Consolero, ¿no? No, no, pero bueno, es una crítica muy bien escrita de Pedro Crespo. Y la verdad es que estoy bastante de acuerdo en todo lo que dice. Básicamente abunda en que es un humor muy fácil, muy grosero, muy vulgar, pero que funciona y que la película está resuelta con el suficiente oficio como para que no tenga carencias técnicas que molesten y te pueda divertir básicamente con lo que nos están contando. O sea que no, no la pones mal. No la pones mal, no, no. Yo también estaría de acuerdo con la crítica, es una película muy divertida. Pero para continuar estas pequeñas efemérides que tanto nos gusta, si hay algo lo harán, compañeros, que a mí me gusta mucho es ver la cartelera, pero de televisión, lo que veíamos los niños de la época, los niños y los no tan niños, como por ejemplo nuestros padres. Ya sabéis, solamente dos canales, algo que siempre se dice, es como las antiguas pesetas, el rey campechano, televisión, dos canales. Sábado 15 y domingo 16 me has puesto Logarán. Y con esto me he llevado una hostia gorda, con lo que aquí has puesto. Porque he estado mirando los programas que hay. Y joder, yo que tenía 6 años, a mí esto me parece una mierda gorda, Tanto la 1 como la 2 el sábado y el domingo. Veo por aquí La Pequeña Lulú, que yo no recuerdo haberlo visto, pero era algo para niños. Hay mucha carrera de caballos. El domingo tenemos toros y tenemos... Primera carrera de caballos, segunda carrera de caballos, tercera carrera de caballos, cuarta carrera de caballos, luego tenemos la zarzuela. Bueno, oye, pues esto, la primera y la segunda. La segunda, pues ya sabéis, carta de ajuste, la ventana electrónica. Esto no sé lo que es, debe ser alguna serie, ¿no? Pero me ha chocado mucho el nombre. Y poquito más hay, ¿eh? Lo harán por aquí. Bueno, te ha saltado el Día del Señor, pues cómo no, a las 10:30 de la mañana de los domingos. El Día del Señor, Pueblo de Dios y luego los toros ya para rematar. Pues así es, así es, así es. O sea, cuando solemos decir que la televisión de antes no es algo que aquí digamos mucho, pero alguna vez seguro que a mí al primero se me ha escapado, la televisión de antes era mejor. Revisar la cartelera y decirme si en este sábado 15, domingo 16 del 84 merece algo la pena, porque bueno, yo me he quedado, para un niño, yo con 6 años me aburriría como una ostra, chicos. Es lo bueno que tiene la memoria, Ignacio, que la memoria es muy falsa y al final se te queda solo lo que te ha hecho feliz y lo que realmente merece la pena, ¿no? Ahora que sacamos, que recuperamos en cada peli estas efemérides y nos vamos directamente a la programación, llevamos varios programas seguidos diciéndolo y nos van a decir que somos los haters de la nostalgia. Pero oye, no era tan buena la programación, ¿eh? Evidentemente ha quedado en nuestra memoria lo bueno que había y creo que nos acordamos más de los 90 con esa llegada de las privadas y tal. Creo que ahí ya la cosa empezó a mejorar un poquito y sí tenemos más recuerdos de otras series que siguen siendo míticas, ¿no? Pero la verdad es que en estos años no me extraña que los niños de los 80 nos criáramos en la calle, ¿eh? Sí. ¿Os suena un programa en la 2 que pone 7:45, Minder, necesitamos amigos? Ni idea. Esto será antes del Tinder, ¿no? Que es necesitamos follar, ¿no? ¿Tú crees? Hostia, no me suena de nada, macho. Ni idea, ni América. Aquí hay varias cosas que por edad no las recuerdo. Yo no recuerdo que hubiera... Bueno, que era... No me llamaré la atención, yo me imagino que estaría leyendo TVO de Super López, pero tanta carrera de caballos, toros, el Día del Señor, el Pueblo de Dios, me he quedado muy, muy sorprendido viendo esto, ¿eh? Carrera de caballos sí recuerdo yo que echaba mucho. Además, pero el sábado, si os fijáis, empieza la tele a las 12:30, o sea, antes de las 12:30 no había nada. El viernes habían salido los que quitan la carta de ajuste que te invitan. La verdad es que, ya te digo. Y la 2 a las 3:15, ¿eh? A las 3:15. Que sí, que no me extraña que nos criáramos en la calle, porque no teníamos mucho aliciente para quedarnos delante de la tele. Bueno, pues si os parece, pasamos a los eventos curiosos de ese día, mes y ese año, Logarán, recopilación que has hecho aquí bastante interesante. Venga, pues vamos a tirarle, hemos cogido como las efemérides del día, al final siempre se nos quedaban cortitas. Ese mismo día, el mismo día que se estrenaba aquí la peli, simplemente me ha apuntado un evento que me ha llamado mucho la atención, que fue la presentación del Renault Super 5 en el Palacio de Eliseo con el presidente francés François Mitterrand. El Renault Super 5. Yo creo que ese coche nos hemos hartado, pero de verlo por las carreteras, ¿eh? Joder, sí, pero es que ya son muchos años. Pero aquí has puesto cosas muy interesantes, ¿eh? Lo harán, échale. Claro, pero ya nos hemos ido al mismo año, Ignacio, ¿vale? Por ejemplo, yo el primero que he apuntado y que me llena de orgullo y satisfacción es que Richard Stallman desarrolló el sistema informático GNU ese mismo año. Míralo, ahí estaba el tío, el barba, ya predicando las bondades del software libre. Ay, los predicadores, como sois. Thriller también se estrenó en ese 1984, el 23 de enero. Apple presentó el Macintosh también el 24 de enero. Buen comienzo de año, ¿no? Joder, aquí has puesto, presenta el Macintosh 128K, ¿eh? La primera computadora personal comercializada exitosamente. Sí, señor, vamos, pues no sé, ¿cuánto tiempo hace? Desde 1984, 33 añitos ya, ¿no? Pues mira, como decían en mi pueblo, la edad de Cristo. Bueno, aquí hay una noticia que me ha encantado, Ignacio. El 17 de mayo se descubrió un agujero de 40.000 millones de pesetas en el fondo de pensiones de los empleados de Telefónica. Ahora os pediré que os levantéis y digáis ¡Viva España! ¿Pero por qué me haces esto? ¿Qué te parece, Ignacio? 40.000 milloncejos, eso no es dinero, ¿no? Hostia, pues nada, que las cosas no cambian, ¿eh? Ay, Telefónica era pública, ¿eh? Recordemos. Sí, joder, sí, ¿cómo me tiras de la lengua, ¿eh? ¿Cómo te gusta que perdamos oyentes? No, simplemente me pides que haga una pequeña recopilación de las noticias y yo, hombre, soy obediente, ¿eh? Ya ahí estaban, las mismas que ahora en algunos casos. Por cierto, que había un agujero en la banca catalana ascendiente a 63.855 millones de pesetas. ¿Y esta también la rescataron o no? Pues no lo sé, no te sé decir. No. Pero bueno, de todas las noticias, Ignacio, me voy a quedar con una porque me ha hecho muchísima gracia, porque Ronald Reagan es el presidente de los Estados Unidos que a mí siempre más me ha gustado, y es por cosas como esta, ¿no? No sabía que estaba abierto el micro en un discurso y en plan cachondeo dijo: compatriotas estadounidenses, me alegra decirles que hoy he firmado una ley que ilegalizará a Rusia para siempre. En 5 minutos empezaremos a bombardear. Joder, a los rusos no les haría tanta gracia, ¿eh? Y eso evidentemente lo dijo de cachondeo sin saber que el micro estaba abierto. Y este era el ambiente que teníamos en 1984 cuando aquí en España se estrenaba Despedida de Soltero. No está nada mal todas las efemérides que ha rescatado este pequeño viaje en el tiempo que a nosotros tanto nos gusta realizar para ponernos en situación para hablar ya directamente de una película como es Despedida de Soltero. Bueno, yo he cogido aquí unos pequeños datos muy breves sobre los protagonistas. He rescatado muy pocos porque realmente es una película muy coral. Tenemos un montón de gente, pero hay tres que, bueno, hay que comentar. Por supuesto, su protagonista, Tom Hanks, que tenía 28 añitos y ese mismo año lograrán. También llegaba un 2-3 Splash con una guapísima Daryl Hannah. Y cuatro añitos después, en 1978, Tom Hanks pues ya fue el bombazo con Big, esa película que tú has comentado antes, que no sabías que yo iba a decir este pequeño texto, pero es una película que también sale de vez en cuando, aunque no venga al hilo, ¿no? En este caso de Larry, aunque en este caso sí, obviamente. ¡Qué grande es Big, ¿eh? Nunca mejor dicho. Hombre, una peli que tendremos que tratar alguna vez. Yo creo que se lo merece, ¿eh? Es un peliculón. ¡Ay, oh, sí, sí! Muy, muy, muy buena. Nos la apuntamos. Vamos con la partener de Tom Hanks, que sería Tammy Kitaen, que tenía, ojo, 23 añitos, guapísima, en el papel de Debbie Thompson. Tres papeles tenía antes de esta película. En la serie Capitolio, en la película de televisión Pasión en Malibu, y esta es un título que os tenéis que quedar, que volverá. Gwendolyn. Ella hacía de Gwendolyn en la película Gwendolyn, una película que va directa a cine de Wario. O sea, he estado viendo el tráiler, Cal, tú también le has echado un ojo, y tiene una pintaca. Película es la típica película que me bajé, la empecé a ver a cachos, y sí, se ve alguna tetica y eso, y algún culete, pero joder, qué mala pinta tiene. Es la típica película de bárbaros sin bárbaros, con un montón de tías. A mí me ha recordado a Apple. Y no sabría qué decirte a Apple y Flash Gordon, no sé, pero la estética es tan extraña. Sí, solo falta, ¿cómo se llama aquella película que sale Sean Connery con el tanga rojo? Zardoz, solo falta Zardoz por ahí y pegaría bien. Bueno, a esta chica también la habréis podido ver. Simplemente, si os ha gustado la protagonista de Despedida de Soltero y la queréis ver así un poquito más ligerita de ropa, A Gwendolyn. Gwendolyn, 1984. Bueno, esta mujer también a muchos de vosotros oyentes de este programa sonará porque sale en Witchboard. Es una película que quizás os llame más la atención que esta Gwendolyn. También sale como último actor que he rescatado, por lo obvio que es, ¿no? Michael Dudikoff, que tenía 30 añitos, que a sus 30 añitos, ojo, que ya había participado en un montón de sitios este hombre, ¿eh? En la serie de Dallas fue su primer papel, como ejemplo os lo dejo ahí, incluso ha participado en Tron, que está acreditado en IMDb como Comscript 2, que no sé qué será, pero ahí está, Michael Dudikoff en Tron. Y un añito después sería nuestro El Guerrero Americano, y en el 86 participaría en Norte y Sur, pues con el desaparecido Patrick Swayze, una serie que ya sabéis que he comentado en algunas ocasiones. Y aquí hay más cosas que se mezclan, porque sobre los escritores de la peli serían Bob Israel y Neil Israel, que también es el director. Bob ha sido productor de Ace Ventura 1 y 2, por ejemplo, y Neil escribió ese mismo año Loca Academia de Policía, que comparte cartelera con esta película aquí en España, lo harán. Y como director lo tenemos en Loca Academia de Conductores, que yo no recuerdo haberla visto, pero cuando he visto el título digo, hostias, cómo me suena. Y también tiene Surf Ninjas y un par de episodios de aquellos maravillosos años. ¿Esta de Loca Academia de Conductores, lo harán, a ti te suena de algo? Bueno, me suena de la época, porque esta tuvo que ser de las que llegaron Exploitation después de Loca Academia de Policía. Aquí empezamos a recibir locas academias de todo. Yo recuerdo una de esquiadores, ¿puede ser? Sí, de conductores también. De conductores y varios más, pero la verdad es que no vi ninguna de estas, ¿eh? No me llamaron la atención. Eso sería un poco el síndrome de agárralo, sí, sí. Como o aterriza como, ¿no? Porque okay, Eric nos acaba de pasar una foto de Dudikoff vestido con el traje de Tron. lo cual queda muy radiofónico, Cal. Vale, sí. Ya lo he visto, vale. Es que, a ver, ya os digo, Metarradio. Lo tuitaremos. Yo os digo Metarradio porque, claro, me dice Carl, ha puesto ahí la imagen de Dudikoff, abro Skype para ver, y aquí solo veo tías en pelotas. Screen Queen, Party. O sea, fijaros, esto lo ha puesto Carl. Fijaros a lo que se dedica mientras el resto grabamos, ¿eh? Fijaros lo difícil que es grabar concentrándose en lo que está uno haciendo. Cada uno tiene que hacer lo que mejor sabe hacer, y yo sé buscar tetas. Bueno, ahí tenemos a Michael Dudikoff haciendo un papelillo en Tron. Hostia, es que esto mola, me cago en la mar como mola fase bonus, me cago en la puta. Bueno, chicos, Despedida de soltero, una película que lograrán. Cuéntanos, ¿por qué en cuanto dijimos Larry, entrevista al Love, nos lo vamos a pasar pipa, dijiste Despedida de soltero? Pues porque... ¿Por qué? ¿Por qué? Buena pregunta. No sé por qué se me vino, porque luego cuando hablábamos del juego, cuando hemos estado hablando del juego, ya has visto que yo lo relaciono más directamente con el último Americano Virgen. Sin embargo, vamos a hablar de una peli que creo que hemos tenido. Es que no es una buena peli, Ignacio. Despedida de soltero es una peli mítica, es una comedia que te lo pasas muy bien con ella, que te ríes un montón, sobre todo si la ves con colegas y cerveza, pero no es una gran peli. Lo que pasa es que si te pilla en el momento oportuno, yo creo que nosotros sí lo hemos tenido, o por lo menos yo sí la he tenido como referente de esto es una fiesta, así debe acabar una fiesta. Si yo algún día hago una despedida soltero, quiero que acabe así, pero sin burro. Entonces, la tengo siempre como el referente de la peli loca, salvaje, de la fiesta que se desmadra y de todas estas historias que a lo mejor vivirlas no tanto, pero luego contarlas molan un montón, o nos molan un montón a los tíos, ¿no? Que ya nos dicen las tías que no hay nada que nos guste más que contar batallitas y la mili. Entonces yo creo que esta peli eso lo tiene. Es una peli que, aunque la escalada de salvajismo no está muy bien narrada, porque la peli está muy tranquilotes hasta que en un momento dado dicen ya estamos aquí, salen todos desde detrás del sofá y ya se ha montado la fiesta. Pero creo que es una peli que sí refleja muy bien esos años, sí refleja muy bien lo que se consideraba divertirse en los 80, ¿no? La permisividad que había con o la ignorancia, no sé qué decirte, ¿no? O sea, vamos a divertirnos, evidentemente, pues vamos a coger un ciego, vamos a drogarnos como borricos, y además sin ningún tipo de cargo de conciencia, y vamos a tirarnos putas porque es lo que se hace en estos tiempos. Y en estas situaciones, y con mucha, no sé, con mucha naturalidad. Es algo que, bueno, al fin y al cabo, el protagonista Larry lo que va a hacer es también buscar una tía con la que echar un polvo, ¿no? O sea que creo que ahí está la relación. Vale, vale. Las putas. Las fulanas, ¿no? El término es fulana. Yo te lo digo vale, vale, porque realmente, bueno, no lo pensaste, ¿eh? No lo pensaste dos veces, dijiste, esta. Sí, ya te digo. Seguramente la relación venga por ahí. Larry va buscando una tía a la que echarse un polvo. La primera opción que tiene es una puta y bueno, y en esta película... Es que si te das cuenta, gira todo en torno a eso. A las fulanas, sí, señor. Pero no hay otra cosa. No es la fiesta, no es lo bien que nos lo vamos a pasar. No, es, no. Putas. O sea, no hay otro argumento. En la película no hay otro argumento. En el momento que plantean que van a organizar la despedida de soltero, a uno de ellos lo mandan a buscar putas. Cuando el tío vuelve y las putas no han aparecido, lo mandan de vuelta porque ¿cómo vamos a estar sin putas? De hecho, el protagonista, uno de los personajes, el... no sé cómo se llama. El mecánico. Ese roza la violación en algún caso. Sí, ese. A ese le da lo mismo 8 que 80. Ese, si no le llegan a traer las putas, se folla al resto. Al resto de sus colegas. Ese no hace distinciones. Y allí lo ponen como mecánico. Si lo hubiesen hecho en España, sería el agricultor que vive con las ovejas. Sí, sería un buen símil, porque además él va a la despedida de soltero con el mono lleno de grasa y de mierda, ¿eh? Porque, y es que vamos, básicamente la relación es esa. ¿Qué es lo que van buscando en esta despedida de soltero? Follar. Follar, está claro. No buscan otra cosa, van a aprovechar la despedida de soltero del colega para follar. ¿Y cuál es el argumento de la trama, de la subtrama romántica? Que la tía le pide, mira, no te folles a ninguna puta. Y él le promete que no lo va a hacer. ¿Y cuál es la resolución de esa subtrama romántica? Que él le demuestra que no se ha follado a ninguna puta. O sea, es que no hay otra cosa en toda la película. Pero no se ha follado a ninguna puta ni a nadie. Ni a nadie de la fiesta. Ni a nadie. Y eso que allí había auténticas profesionales. Que me hace mucha gracia cuando da esa explicación. Yo me he acostado con alguno de esta habitación. No, ¿ves? No. Y aquí hay auténticas profesionales, pero yo no las he tocado. Oh, pero yo me he quedado muy sorprendido con uno de los padrinos que está todo el rato, venga, fóllate a esta, venga, no sé qué, o de macho, que debe ser lo más típico allí en tu despedida. Coño, si el hermano sale de la habitación que se acaba de tirar a una. Y está casado. Bueno, pero estoy corriendo mucho. Oye, me he adelantado, sí. Adelantado. Y Eric se había preparado aquí. Vamos a ver, Eric, ¿qué son en condiciones? Pues cuéntanos, ¿de qué va despedida de soltero? Bueno, pues despedida soltero con el título que tiene, es difícil saber de qué va la película. Vale, de un convento de clausura. No, pero además la traducción es apropiada, ¿no? Porque es Bachelor Party. Sí, en este no caso. No es como los inmortales Highlanders, ¿no? Nada. Aquí un poquito más y hubiera sido Loca Academia de Solteros, pero eso, no. Loca Academia de Despedidas. De puteros. Eso, está bien. Bueno, a ver, señor Magnetor, cuéntanos. Bueno, pues eso va pues de cómo el chaval este, Rick, va a casarse, ¿no? Y reúne a sus amigos para decirles, bueno, que se va a casar, y entonces ellos deciden que le van a montar una despedida. La película empieza con la presentación de cada personaje. Tenemos a Rick, que es el protagonista, que es un conductor de autobús de un colegio católico de monjas, que, bueno, ya empieza la película tirándole los cejos a la monja. Una monja que sería la mala de Insidious 3, ¿no? La especie de monja esa, ¿no? Del, ¿cómo se llama? De Expediente Warren 2. Que si parece a la monja esa blanca que da un miedo que pa' qué. Sí, las monjas estas que en el colegio te pegaba los pellizcos apretados. ¡Ey, con regla! Los pellizcos retorcidos, sí. Y sí, bueno, ya en el autobús, la lía parda hace que los niños ahí, vamos, hay niños hasta apostando por el suelo, un desmadre. La película es desde el minuto uno, ya empiezas a ver cosas que son un desmadre. Y muy políticamente correcta, sí. Sí, sobre todo eso. Y nos va presentando al resto de amigos, uno que es fotógrafo, que es la famosa escena esta con el niño y la tetona, que no recuerdo el nombre de la mujer. Aunque yo me parto el culo. Madre rubia. La tetona. Madre rubia. Una amiga. Yo me parto el culo con el niño, con la cara del niño. Tenemos otro amigo que es el mecánico del que hemos hablado antes. Tiene un gag ahí con un lubricante que le meten en la nevera. Portátil. Después viene el otro, el que yo llamo el guapo. No sé si es que monta conciertos o vende entradas. El que tiene la voz de Rick Moranis, que no sé cómo se llama. Y además, tiene pinta. Larry. Tiene pinta de Larry. Sí, sí. Lo que pasa es que en lugar de follarse una puta, se folla un puto. No, espera. Spoiler, Cal, es que... Pero es que a mí me hace mucha gracia cuando se da cuenta, porque todo el mundo se da cuenta, menos él. Pues no, a mí lo que me hace gracia es cómo no se te ha dado cuenta antes. Pero nos estamos adelantando. A mí lo que me hace gracia, claro, es cómo no se ha dado cuenta antes. Bueno, hay que tener en cuenta que el tío irá hasta arriba ya de alcohol y... Bueno. Sí. Sí, lo que tú quieras. Lo que tú digas, tiene una nuez como mi puño. Pero vamos a ver, no es que tenga una nuez como tu puño, Cal. Es que salen del dormitorio. Es que han estado follando. Es que el tío sale del dormitorio diciendo, ha sido el polvo de mi vida. Y se da cuenta de que le ha echado el polvo a un travesti cuando lo ve meando de pie. Es la inocencia de... lo que da pie al gag, porque vamos, en un principio cuando lo ve o la ve, joder, dices, esto es un travelo, que ríete tú de Vivi Anderson, pues tiene unos brazacos, una espalda, madre mía. Y dice, me llamo Paco. Soy camionero. En fin, sigue, ¿por dónde íbamos? Íbamos con la... Bueno, nos quedaba la presentación del otro amigo, que es camarero, que es el papel que hace Michael Dudikoff, y ya está, están en el restaurante, se reúnen en el restaurante donde trabaja Rico, creo que se llamaba, ¿no? Y nada, les cuenta que va a casarse, y entonces cuando deciden que van a montar una despedida de soltero. Previamente lo putean, ¿que vas a qué? Pero tú eres gilipollas, es que con amigos como ese, ¿quién necesita almorrana? Pero tú eres gilipollas, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué vas a hacer? Vamos, que tiene que salir uno de los colegas y dices, coño, que el chaval se va a casar, no seamos tan cabrones. Y ya se moderan un poco. Y dicen, bueno, si quieres joder tu vida, jode la vega, pero nosotros estamos aquí. Todos los que nos hemos casado, creo que hemos pasado por esta escena de... Además dice, sí, porque seguiremos haciendo lo mismo, saldremos los viernes, el domingo nos cambiaremos la ropa interior, dice, nos cambiaremos la ropa interior todos los domingos. Y nosotros, sí, claro. Claro, eso sí. Y tú como espectador lo estás viendo diciendo, sí, no, sí. Por supuesto. Bueno, y lo siguiente, la siguiente escena que tenemos es la presentación de la novia, de Debbie. Guapísima, que trabaja qué guapa. Ojo, pero esa escena es súper surreal, porque esta chica trabaja en una tienda de ropa. Y están ahí bailando en la tienda. Mientras están robando. Que están vaciando la tienda directamente, se lo están metiendo todo en el bolso. Y esos probadores que tienen. Tentas culos. Los probadores tienen las puertas solamente la mitad, y si son ellas, les enseñan las tetas, y en el probador de los chicos se les ven los calzoncillos, ¿no? Unos calzoncillos, además, de los 80. Sí. Abanderado. Y bueno, ya está. Tenemos ahí que esa tienda, que es una especie de pub, discoteca, tienda exhibicionista. Bueno, y ya está. Ya nos presentan aquí a todo el grupo. Y después ya viene la escena en la que están Debbie y Rick en la casa, bueno, en casa de Rick. Él está preparando una ensalada de patatas. La sala de patatas es la patata entera. Qué poca mili ha hecho este Rick, me cago en la leche. Sí, cocinar no es lo suyo, pero está haciendo como figuras con un soplete, ¿no? Muy en plan Flashdance, ¿no? No sé si os habéis fijado al principio. Sí, él es como una especie de artista, ¿no? Que hace esculturas metálicas. Que no sé qué viene, la verdad. No sé qué sea para justificar la presencia del soplete, porque tampoco sale mucho. Bueno, sí que lo usa para cocinar, ¿no? Y además se tiene un rato cocinando para que al final las patatas estén enteras encima de la lechuga. Así que yo no sé qué estaba haciendo. Se le ha quemado todo, me parece, ¿no? Ah, sí, pues bueno. Y nada, ahí le cuenta ya que va sus amigos le van a montar una despedida y tal y cual. Y bueno, la tía ya le dice que despedida sí, pero tranquilito y sin putas, evidentemente. Y él le dice que sí, que claro que va a ser... van a leer libros y... y poco más. Lo siguiente es ya cuando va al hermano, ¿no? A contárselo. Que es médico, su hermano, de hecho. Y el hermano es médico, le va a hacer además un análisis de sangre. Vamos a ver, el hermano es proctólogo, porque tiene el diploma colgado detrás. Le va a hacer un análisis de sangre y cuando termina la escena le dice, señora Peterson, ¿puede usted entrar? A mí no, hay cosas que no me cuadran en esta escena, pero bueno, sigue. Y la mujer le está haciendo un... ¿Cómo se dice? Un tacto rectal a un viejo. A un tío, pero en medio del pasillo, ¿no? En vez de estar en una sala. Con la puerta abierta, sí. Bueno, sí, está en una sala con la puerta abierta. Sí, ¿verdad? Total, que le saca el tío del culo al viejo y se va a saludar a su cuñado, a darle un abrazo. Que le coge las manos así, su única obsesión es mantener las manos lejos de su cuerpo. Esa escena está muy bien. No, desde luego el humor de la película fino no es. No, desde... Pero hace gala de ello, o sea, que sabes a lo que va. Y de todas formas, a mí, el personaje de Tom Hanks muy bien no me cae tampoco, ¿eh? No cae bien. Yo creo que está pasadísimo de rosca. Es que es muy gilipollas. Es que es muy gilipollas. Yo estoy más con el suegro, lo que pasa es que. Yo también. El otro pretendiente de la hija es más gilipollas aún. Yo estaba viendo la película y decía, a mí se me presenta mi hija con un gilipollas como este. Pero es que Tom Hanks. Bueno, la escena es que están en casa de los padres de su novia, que además se supone que son muy adinerados, y están jugando a tenis. Y se comporta como un retrasado mental. O sea, sí. Y adrede eres tan gilipollas. O sea, yo entiendo que haya un. Yo qué sé. La novia le ríe todo de las putas gracias. Sí. Pero que es una tontada. O sea, le tiran la pelota, están jugando a tenis, le tiran la pelota y. ¡Pa! Le pega unos tenis y la manda afuera y haciendo el subnormal. Digo, pero, si pues, estuviese pero jugando a béisbol. Y la madre. O sea, la madre no, coño. La novia le ríe las gracias. Es que es eso. ¡Ay, qué gracioso que me! Estaba viendo y digo, hostia, no se puede ser tan capullo. Se pasa de gilipollas, sí. Pero bueno, aquí hay una escena cojonuda, ¿eh? Porque cuando el padre va a hablar con él, después del partido y antes de comer, el padre va a hablar con él y se lo lleva allí a una parte en la piscina. Entonces, tenemos al padre sentado en una tumbona hablando con Tom Hanks. Diciéndole directamente, no te quiero para mi hija, eres un mierda, eres un miserable, no vales un duro, no tienes futuro, no sabes lo que quieres hacer con tu vida, vas a convertir a mi hija en una desgraciada. Y la escena cambia a las chicas que están hablando al otro lado de la piscina. Y se ve al padre hablando con Tom Hanks allí al fondo, ¿no? Las chicas tienen su conversación, que dura un buen rato, y luego vuelve la cámara al padre que sigue diciéndole, y eres un desgraciado. El hijo de puta está 25 minutos. Poniéndolo de vuelta y media y Tom Hanks con cara de gilipollas diciendo uh-huh. Es que se lo merece en este caso. Todo lo que le dice ese suegro tiene toda la razón del mundo. Pero le entra por una oreja y le sale por la otra. Sí, dice, voy a intentar aplicarme y cambiar, ¿no? En esta media hora de la comida. Claro, que es que encima le vacila al suegro. Yo es que lo mataba. Lo que yo no recuerdo es si la primera vez que yo vi esta película me puse de parte de Tom Hanks o ya estaba yo de parte del suegro. No sabría decirte, pero yo me imagino que parte de Tom Hanks, porque diríamos, ay, qué alternativo, qué rompedor. Qué gracioso, ¿no? este señor. Mola Cantidubi, ¿no? Con las chivitas. Gilipollas integral, hombre. No, es la impresión, ahora a mí es la impresión que me da. Hostia, no se puede ser tan capullo, es que te estás buscando que te echen de casa de una patada. Pero claro, luego viene el antiguo novio de la novia y dices, vale, me va parando un poco más. Ahora lo vas entendiendo. Claro. Bueno, Magneto, cuéntanos, ¿cómo es el antiguo novio de la novia? Pues el antiguo novio es el típico gilipollas pijo, rubito, que evidentemente de buena familia, que sí le cae bien en este caso al padre de ella, y que claro, él quiere casarla con este, no quiere ver a Rigney en pintura. Y entonces se va a hablar con él, mientras están jugando al tenis bien ya, evidentemente, y le dice que hable con Rick y que intente convencerle de que se quite de en medio, que a lo mejor ofreciéndole dinero o haciéndole algo, este igual se va y le dejan el camino libre. Pero no, cuando ya se están yendo es cuando este lo coge a un lado y le ofrece dinero, le va ofreciendo dinero, cuando empieza por $3,000, ¿no? Dólares. Sí, por $2,000 o $3,000, luego va subiendo. Sí, va subiendo hasta... Hace ver que se lo piensa, ¿no? Un poquito. Sí, un poquito, sí. Y después se lo suelta a la novia y le dice, este está intentando convencerme para dándome dinero para que te deje. Y ya, pues claro, la tía todavía, que la tía tiene mucha manía, eso no sabemos por qué, pero algo, porque él es su ex, se supone, ¿no? Sí, yo creo que sí, es su ex. Sí, saliendo, él es su algo, ex. Algo querría hacer. Algo habría ahí. Y ya está, ahí se acaba esta escena y lo siguiente es cuando ya se preparan para irse al hotel, ¿no? De la despedida y se ve a... ¿En serio se llamaba Larry el tío? El guapo. No, pero bueno, lo podemos llamar Larry. Lo llamamos Larry. Tiene pinta de Larry él, ¿eh? No sé cómo se llama, pero tiene pinta de Larry. Cuando el Larry... Gary, sí. Sí, Gary. Sí, puede ser Gary. Cari pues o Gary. No, nada, a partir de ahora es Larry, no pasa nada. Bueno, Larry para nosotros. Es cuando Larry se va a contratar putas. O sea, le mandan a él, como es el encargado de... Su empleo se supone que es conseguir entradas y eso, lo mandan a por putas. Conseguir entrar a un callejón sórdido hablando con el chulo, que el chulo es pakistaní, por lo menos. No, pero ese es el segundo. No, ese es el segundo, es verdad. Porque aquí. El primero es negro. El único negro. Aquí están todos los estereotipos raciales. Aquí los tenemos. El único negro que sale es un chulo putas. Y hay putas negras. Vamos, estereotipos. Pero estereotipos a más no poder. Y ya está, bueno, pues este Larry contrata a las putas. Y en eso que le está vigilando el rubio. El rubio, el ex de la chavala. Y entonces, cuando ve que se va, se acerca y le dice al negro que, oye, mi amigo ha venido aquí a contratar unas putas y tal, pues yo soy amigo suyo y tal, que se ha equivocado con la dirección, que la dirección nueva es esta. Y le da la dirección de la casa de Debbie. para que, como ellas iban a montar ahí una despedida, entre comillas, tranquilita, pues que aparezcan ahí las putas, como ya veremos más adelante en una escena bastante... Que yo tampoco, el plan maestro de Rubio tampoco lo entendí muy bien, ¿eh? Lo de mandar ahí a las fulanas a casa de Debbie. Bueno, para que viera que Ricky había contratado putas, porque como él le dijo que no iba a hacer él nada. Él había prometido que no iba a hacer claro, nada. Claro, pero las contrata y las manda a su casa. Sí, para que las vea ella. Para que vea que algo hay. Que algo vale, hay. Vale, pero a ver, yo soy el protagonista, ¿no? Y contrato unas putas. ¿No las mandaría a casa de mi novia? No, pero así la novia se mosquea. Dice, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué hay putas? No sé, pero que no lo encuentro de lógica, la verdad. Y bueno, si no tiene lógica, no, pero... Vale, vale. Pero, yo qué sé. La única cosa que se me ocurre es esa, que el otro vea... O sea, la novia diga... Pues hay putas, igual. No, hay, no más, hay, putas, hay más putas. No solo hay putas, sino que mi novio retrasado que ha dado la dirección de mi casa, ¿no? Porque pero que el novio retrasado ya lo sabe. Claro. No, sí, que el novio retrasado tiene que saberlo, sabe, claro, ya sí, lo sabe sí, cualquiera. Sea, vale, vale. Y bueno, un poquito después nos presentan al otro amigo que falta, que... Ojo, pero qué pedazo de putas, ¿eh? Estas dos. Se ponen a hacer un espectáculo. ¿Qué es lo que sacan? Bueno, perdón. Pues un látigo y un consolador. Consolador de esos enorme. Rotatorios, ¿no? Sí, rotatorio. Sí, porque les preguntan dónde hay un enchufe. Oye, eso me hizo mucha gracia, ¿eh? Cuando saca y dice, ¿dónde hay un enchufe? Como, a todas 200, esas, claro. 220, ¡pa! Y dándole. En casa de Debbie lo que había era una cena como muy, muy pija y muy elegante de despedida de soltera. Todas allí unas señoras muy bien arregladas, muy no sé qué, la verdad. Su compañera de trabajo, que es una chavala ochentera que baila y está comiendo chicle, parece medio idiota también. Que la es que única... está comiendo la comida del gato, ¿no? Esa. Y dice, qué bueno es esto, no sé qué. Y está comiendo comida del gato. Bueno, seguimos. Pues como os estaba diciendo, antes de la escenita esa nos presentan al otro amigo que faltaba de la niñez de los flipados estos, que es un tío que ya está casado. Aparte del hermano de Rick, es el único que está casado. Y que el pobre está, vamos, amargado es poco. Amargado y drogado, vamos. La presentación que tiene. ¡Chicos! Ojo, que yo pensaba que el tío era. Vamos, que era maricón. No pensaba que es que fuera yonki. Ah, que tú no diferencias maricones de yonki. Bueno, en ese momento no. Cuando se les folla le da igual. O sea, si alguien cogiera estos cachos de audio y quisiera hacernos daño, ojo, ¿eh? Eso es del cariño. Eso siempre, maneto. Bueno, pues nada, nos hacen la presentación del flipado este y se lo llevan. Durante la fiesta esta light, despedida light, no sé si es la novia o... Ojo, pero ¿dónde se lo encuentran? Se lo encuentran en un hotel, porque la despedida de soltero va a ser en una puta habitación de un hotel. Y un hotel de lujo, ¿eh? Sí. Bueno, a ver, habitación no, es una suite de la hostia, pero en un hotel. Y empiezan ahí a subir todos a la habitación y ya les ponen algún problemilla, ¿no? El gerente del hotel. Claro, sí, nada más que los ve. Al final la habitación parece el camarote de los Mars, ¿eh? Madre mía, y no es para menos que el gerente les tenga, digamos, miedo a estos energúmenos. Hombre, los ve de llegar echando voces al mecánico, preguntando dónde están las putas, al yonki que se ha bajado del trolley de un señor porque no se molestaba en andar. Y los ve meterse todos allí a cholón en el ascensor y dice, vamos a ver, esto es un hotel serio. Y en ese momento entra un arce. Pues hay una convención de cazadores, ¿no? Que además el padre de la novia está ahí en esa convención. Claro. Eso no lo sabemos todavía, ¿no? Hasta bueno, ya sí, porque yo ya he visto la peli. Ah, vale. Bueno, el caso es que se meten en la habitación y el primer acto que van a hacer de la despedida de soltero es pues ver porno. Lo que pasa es que, claro, no había VHS por lo que parece y se llevan un proyector de Super 8 con unas 8 películas más rancio que vamos. O sea, pero eso es como algo muy joder lo que ha hecho internet, ¿eh? Es como algo como muy espectacular, lo de ponerse a ver porno ahí están como wow, no sé qué, macho. Oh, vamos a ver gente follando. Total sí, que no, he conseguido la película, ¿cómo se llamaba la película? No sé qué, sin bragas. Ay, no me acuerdo. Hostia, no me lo he apuntado, me cago en la mano. Pásala. ¿El qué, la peli? Claro. Ah, pues mira, no he preguntado, no he mirado, pero en la película supongo que serán escenas rodadas en profesos para despedida soltero, igual, ¿no? Sí, igual sería solo para la película. Pues, ¿quién ha pillado la película antes? Era claro, eso es lo que decía antes. La novia. La novia, y le ha cortado las escenas chungas. Total, que se puede ver la peli y cuando parece que empieza a ver algo, pues, corta y ya han acabado. La película durará... Pero qué puta mierda de películas. Durará un minuto la película, ¿no? Claro, en el momento que le han quitado toda la chicha y aquí el mecánico empieza a emberracarse. Oye, es que el mecánico, yo insisto, que roza la violación. Está la columna de la habitación, ya. amenaza de muerte a los amigos como no aparezcan putas por allí. Y en esas aparece Larry preguntando por las putas. ¿Qué? ¿Han llegado ya? ¿Tú de dónde vienes? Te vete a por las putas, pero ya. Básicamente le dice. Sí, sí, básicamente. Si es que no hay otro argumento en toda la película, conseguir que las putas lleguen. Así es, así es. A mí me hizo gracia la escena esa cuando le dice, venga, prepara la pantalla, y pensaba yo que iba a sacar un pantallón y despliega una pantalla de un metro cuadrado. Es más chica. Cachotela, joder, ahí donde proyectar, ¿qué más quieres? Madre mía. Y bueno, a todo esto, que hay otro amigo de ellos que trabaja en un garito de striptease masculino. Ahí es, así es, así es. Porque las chicas, al ver que hay prostitutas, dicen, ah, sí, pues ahora vamos a ir a un garito de donde se explotan tíos y vamos a disfrutar allí también nosotras un rato. En lugar de estar aquí en la cena esta de alto copete, y se van la madre, la novia, la amiga, la cuñada y no me acuerdo quién más. Para más, ¿no? Y la hermana. Y la hermana, que además la hermana es una divorciada que odia a los hombres. Uy, qué peligro, la hermana. Uy, sí, sí. Bueno, y el caso es que los ve el chaval este, avisa al todo esto, no había móviles, ¿dónde llama? A la habitación del hotel. A la habitación del hotel, claro. Y dice, oye, que están aquí tal, tal, tal y tal. Y dice, ¿cómo? Eso es imposible, que sí. Total, que van para allá y les van a gastar otra bromita, ¿no? Está, Eric, esta es muy buena, esta tienes que contarla tú. Bueno, antes de eso está que aparecía el rubio cuando todavía estaba en el hotel. Claro. Claro. Aparece el rubio y les llama a la habitación y dice, oye, venid aquí. Se asoma a la ventana y dice, ¿ves eso que te hay ahí abajo? Dice, ¿qué? Dice, mi Porsche Targa, es mi última adquisición, y le ofrece cambiársela porque a cambio de que deja a Debbie. Y el otro le dice, ah, sí, sí, qué coche más bonito. Y le hace así, le pega con el codo al mecánico para que baje a por él y le roban el coche directamente. Y entonces ya viene lo de la escena esta de... Del bar de striptease masculino. El personaje este del novio de Debbie no es intercambiable completamente con el novio de Elizabeth Sue en Aventuras en la Gran Ciudad. Es que son el mismo personaje, pero exactamente el mismo personaje. Pero este es más peligroso, ¿eh? Es que este llega a un punto del asesinato. Ah, bueno, sí, pero es cuando la película se va de madre completamente. Vale, vale, yo te lo aviso. No sé si este se vuelve un poquito más loco. Bueno, y se van a la sala de striptease, ¿no? Sí, donde están los strippers están vestidos de bárbaro. Con el taparrabos. Ay, ay. Y bueno, entonces llegan ellos ya, porque este les avisa, salen corriendo a la habitación, llegan al hotel y pasan por ahí y se encuentran. Bueno, les presentan a, digamos, a la estrella, ¿no? Del local, que era Nick el rabo, ¿no? Algo así. El rabo, sí. O Nick, en inglés es Nick the Dick. Sí, pues el rabo, ¿no? Pues y luego se quedan así y dicen, bueno, ¿este quién es? Dice, bueno, Nick el rabo. Y dice, ¿cómo el rabo? Y el tío se. Se va, imagino que se quita los pantalones y los calzoncillos y durante un segundo no se escucha nada hasta que suena ¡pum! Y los demás se quedan obnubilados, ¿eh? Y empiezan a aplaudir. Sí, sí. Que le dice el Rick, le dice, hombre, yo flipé cuando inauguraron el World Trade Center, pero con esto he flipado todavía más. Y pues nada, entra el señor Rick, Nick, a los de striptease, ahí todos flipando, y imagino que lo que dices es cuando la suegra no... Bueno, el tío hace un papel que se pone el rabo en una bandeja y pone panecillos, ¿no?, de perrito caliente sobre el rabo. Y se lo va ofreciendo a las tías, y en eso se ve a la suegra. Que lo engancha y empieza a tirar. Y no lo suelta, y lo coge con las dos manos. Y no lo entiende. A mí eso me sonaba un poco a Porky's, ¿eh? A cuando mete el rabo en la ducha. Y soy Mingo, Remingo, y vengo en domingo. Me sonaba a eso, lo gran. Pero si es que el tipo de chistes son los mismos. La cena que nos contaba antes, la cena de las dos putas en casa de la fiesta de las chicas, es prácticamente la escena de una de las de American Pie. No sé si la segunda o la tercera. En la que también van a hacer, será la tercera, la de la boda, en la que también les van a hacer la despedida de soltero y repiten exactamente la misma escena. O sea, les mandan a dos putas para que le hagan una escena sadomaso allí y aparecen por allí los padres de ella. O sea, exactamente la misma escena. Es que todo este tipo de películas repiten siempre los mismos. ¿Por qué? Coño, porque los chistes de pelo, como esto, de pedo, culo, caca y pis, pues hacen mucha gracia. Y esta escena está muy bien, ¿eh? Es muy graciosa. Esta escena está muy bien, o sea, de hecho yo creo que es la mítica de la peli, ¿no? La que todo el mundo recuerda. Y luego la frase de la madre, tuve su extraña salchicha en la palma de mi mano. que ya no tiene otra línea de diálogo la buena señora en todo lo que queda de película. Su extraña salchicha en la palma de mi mano. Se ha quedado sin habla, pobre señora. Claro, habrá que ver a lo que la tiene acostumbrada el padre de Debbie. Bueno, nuestro amigo Larry va a contratar más putas. Como claro, el primer plan le salió rana, entonces cuando aparece el que ha dicho antes Javi, el hindú. El proxeneta pakistaní. Hola, paisa, ¿qué es lo que necesitas? Putas, que tengo no sé putas, qué. Tengo un montón de putas por aquí. Pero si no te portas bien, te voy a matar. Porque tiene un matón. Un matón. Que, ¿cómo se llamaba? Big Bang, Big Ben. Hay un papel que podría haber hecho perfectamente Sven Ole Thorsen. Sí, sí, claro, no recuerdo cómo se llama, ¿eh? Porque el es su matón, tipo de papel. Big Ben o algo así. No sí, algo así. Es un tío muy grande. Sí, sí. Bueno, y dicen que, claro, creo que le da $200 y dice, si pasas de 45 minutos, mando a mi amigo Big a por ellas. Sí, el trato lo hacen porque este tío ya tenía contratadas las putas en el mismo hotel. Efectivamente. Entonces, claro, bueno, ya que van allí, pues saco 200 pavos más. Están 45 minutos con vosotros y luego que las tienes que dejar de ir porque tienen otro servicio en el hotel. O sea, un empresario, el tío, bien, hay que aprovechar los tiempos muertos, por supuesto que sí, hay que maximizar el beneficio que nos da la mercancía, bien. Y tenemos ya la siguiente escena, ya ellos vuelven al hotel, ya se van del local de Sipis, vuelven al hotel, hay una escena aquí que me hizo un montón de gracia, es que el yonki, el amigo este yonki, que intenta suicidarse metiendo la cabeza en la bañera. Sí, los intentos de suicidio del yonki son... Y luego con una maquinilla eléctrica se intenta cortar las venas. Las venas. Sí, hay que decir que hay un poquito de humor surreal en todo lo que es la película. Sí, sí. Bueno, las chavalas, después de intentar comerse el panecillo aquel con el relleno exagerado, deciden vengarse, ¿no? Tomar venganza. Sí, se disfrazan de putas para irse al hotel. Sí, sí, esta sí que no la entiendo. O sea, esta para venganza colarse, sí que no la entiendo. Para colarse en la fiesta de despedida. Claro, y imagino que demostrar que, vamos, echarle los... Pero claro, es que ¿cómo coño no reconoces a tu novia, sabes? Aún por mucho que se vista de puta. Pero bueno, que de hecho la reconoce después. Bueno, en ese momento de que vuelven al hotel ya aparecen las putas que ha contratado Larry y ya ahí empieza el desmadre de esa habitación o suite o lo que sea, porque ahí empieza a entrar, vamos, empieza a venir todo el mundo. Pasan por la puerta, hemos escuchado ruido, pasar. Y al final parece el camarote de los Mars, pero hasta arriba de gente, pero sin conocimiento. Y un poco después es donde se ve que nuestro amigo Larry liga con el Ravelo. Y que incluso creo recordar que sale diciendo que hasta quiere casarse, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Sí, ha sido un flechazo. Ha sido un pollazo lo que ha sido. ¿Flechazo de quién aquí? ¿Quién le ha metido el flechazo aquí? Yo esta cera es que por más que la analizo no le veo sentido. A mí me encanta cuando se sube la minifalda, se quita el leotardo y empieza ya, a mear de pie. Y Larry se va de cabeza a la ducha, a ducharse en plan salvaje, antes, porque antes le ha dado mucho asco. Pero vamos, ¿cómo no te has dado cuenta antes? Bueno. ¿Dónde nos hemos quedado? Bueno, en la fiesta, ¿no? Ya... Sí, bueno, ya se van sucediendo escenas de salvajismo, sí, de cada uno de los colegas van entrando por las habitaciones donde están las putas y salen diciéndole aquí a Tom Hanks, pero ¿y tú cuándo vas a tirarte alguna? Sí, sí, ya iré, no, sí me tiro un montón, pero es que soy muy rápido. Él les va dando largas porque hasta que le reconoce al padrino, a su amigo íntimo, dice, no, si es que yo le he prometido a Debbie que no, que yo no, ah, pues me parece muy bien esto que vas a hacer, y ya lo dejan un poquito en paz. O sea, pero antes de eso trata... Hace la última tentación, ¿eh? Claro, exacto. Antes de eso, la última tentación. Que no veas qué tentación. Debe ser alguna de antimantoquia o algo, ¿no? Lo que le meten en la habitación. El padrino, ¿eh? ¿Alguna qué? Alguna antigua novia o algo, ¿no? Sí, porque es una chavala que estaba buenísima en el colegio. Que está tremenda. Y que él estaba enamorado desde la época del colegio. Tracy. Tracy, la bueno, la actriz se llama Monique Gabriel. Que esta tía ha hecho de Manuel, ¿no? Entre otras cosas. Sí, pero no tiene muchas pelis acreditadas, ¿no? Está de muy buen ver, la moza. Madre mía, es espectacular. Sí, está impresionante, vamos. Y bueno, se la mete en el dormitorio y al final entra y dice, Tracy, sí, entra en el dormitorio, entra, bueno, y la tía ahí le enseña todo lo que le tiene que... Todo lo que le tiene que enseñar. Pero claro, él con el remordimiento empieza... Ella se sienta en el borde de la cama ahí con las domingas al aire y él mirando y empieza a ver caras. Su mente empieza a ponerle caras a otras personas a Tracy. Empieza por su novia, creo, su suegra, ¿no? La monja esa del colegio. El hermano, creo, también, o el sí, amigo. Sí, también, el hermano. Sí, el hermano. Surrealista. Bueno, total que claro, el pobre chaval le viene bajona y no y se va de la habitación diciendo que sí, que se la ha follado, pero al final dice que no, que no ha podido. Que no puede, que le es fiel a Debbie, lo cual está muy bien. Mientras tanto, el novio, el exnovio de Debbie, sigue por allí a lo suyo. Le han destrozado el coche, se lo han tuneado y el tío se pilla un rebote y vuelve vestido de militar. En el edificio de enfrente, con una ballesta, que yo pensaba que iba a hacer fotos de la fiesta para demostrarle a Debbie que estaba Tom Hanks con putas, y no, o sea, llevó una ballesta para matarlo. Y sí, le dispara un par de flechas que no le atiza, pero las clava en una pared, que yo dije, madre mía. Sí, pero no te creas que le echan demasiada cuenta, ¿eh? O sea, ven de clavarse las flechas en la pared y dicen, ¿y esto? Pues, vamos a hacerle una novatada y se van a buscarlo a la habitación de donde está, en la habitación de frente, con la chiquilla esta que estábamos hablando, que está genial. Se mete la chiquilla y le dice, porque es muy casquivana, le dice al rubio, hazme el amor, no sé qué. Y justo entra en el momento en que el rubio este está desnudo y lo atan con las sábanas y no sé qué y lo sueltan por la ventana. Se queda colgado un rato ahí, pero que se está desprendiendo, tío, es que, eso, que te lo cargas, ¿eh? O sea, que lo mata. Pero lo mejor es la pareja sí, que hay sí, intentando echar un polvo en el hotel, y como se les ha descolgado este en la ventana, el tío le va a abrir la ventana, y la tía se pone a chillar como loca porque está... Pero es que le dice, uy, mira qué luna tan bonita. Mira qué luna tan bonita. Y está el culo, el ojete del tío colgando, pero, pegado a la ventana. Llega a un extremo espectacular cuando esta pareja se va al coche y le dice, voy a quitar la parte de arriba para que nos dé el aire, no sé qué, y justo se acaba de romper la sábana y se cae el rubio este con la suficiente puntería para caer en la cara, en medio de la cara de los dos amantes, justo cuando se van a dar el beso. Entonces le da el beso, pegan un pico pero es que, o sea, si no caes en el coche, no, es que se muere, o sea, se revienta contra la acera. Digo, vaya puta novatada, ¿eh? Y ay, tan felices ahí con sus drogas y sus hostias, ¿eh? Sí, sí, bueno, hemos dicho la mesa de drogas que tienen en la habitación, ¿eh? Porque esto también es bueno, lo del burro. Bueno, sí, claro, ahora viene lo del burro, ¿no? Bueno, antes que eso... El American Ninja se ha ido con otro a buscar el burro, con el hermano, creo. Porque no sé por qué. Una bailarina que se va a follar al burro. Ah, es verdad. Es verdad, había una bailarina exótica que se iba a follar al burro. Esa que es muy bajita. Bueno, antes que esto viene... Tire, sigue. No, digo que el hindú proxeneta que miraba la hora y aparecía en la fiesta diciendo, oye, que yo las putas ya han pasado los 45 minutos y venía por ellas. Y entonces llama a Big, al gigantón este. Bueno, y en ese momento... Casi le pegan un tiro de ballesta, ¿no? Al... Sí, sí, entonces dice, yo de aquí me voy. Es verdad que por eso manda al matón. El sí, matón entonces... se llama Milt. Mil. Que es un tío que le saca como medio metro a las fulanas directamente. Y entonces, en ese momento, llegan la novia y las familiares y tal, vestidas de putas todas, se las encuentra el Mil de este y dice, vosotras sois las furcias. Sí, sí, claro, somos las furcias. Y se las lleva con los clientes a las putas que no son las putas, de verdad. Se las llevan a los clientes japoneses o chinos, sí, ¿no? Sí, cuatro o cinco japoneses que hay en una habitación, sí. Que además, esperándola en gallumbo. Las encorren así como muy Benny Hill todo. Muy Benny Hill, sí. Hasta que la novia de Tom Hanks tiene un plan maestro de decir, los vamos a meter a todos en esta habitación, les vamos a engañar y nosotras nos vamos. Total, que los mete a todos en la habitación y justo cuando se van a ir, la hermana separada que ha dicho Carl que es peligrosa, se sacrifica por el grupo y se mete a que hagan un bucaque o vete a saber qué pasa luego. Porque ahí cortan cuando ella se mete y dice ¡ay, no sé qué, no sé cuántas! Y se tira ahí en medio de la cama y todos los chinos se tiran ahí para cubrirla. Para cubrirla. con una sábana, para cubrirla con una sábana. Ella se sacrifica por el grupo, ¿no? Eso, efectivamente. Aquí me sobran chinos, ¿eh? O me faltan putas. Bueno, vamos, bueno, ellos, vamos ellos, a ir. Yo creo que se quedan tranquilos y relajados. No vuelven a salir, o sea que yo creo que misión cumplida. Vamos a ir rápidamente, señores, porque el tiempo apremia. Y vemos como nuestro guerrero americano con otro compañero han metido a un burro a la fiesta. Burro que se mete toda la droga que hay, pero hasta límites insospechados. Y la palma. Como era de esperar, y lo sueltan en el ascensor. Buenísimo, porque parece que no, se lo van a llevar fuera y no, lo sueltan. No, lo dejan en el ascensor y ellos siguen a lo suyo. Mientras tanto, se nos ha olvidado comentar que el padre de Debbie, ya ha llegado a la habitación, ya ha visto la que había allí liada, sobre todo ha visto al burro y ha dicho, bueno, me podía esperar de ti, de pero todo, pero zoofilia. Demasiado. Y lo que hacen es que lo encierran con su amigo el fotógrafo y tres o cuatro putas en una habitación. Supongo que el plan era chantajearlo, tirarle fotos. Lo atan en la cama y al rodeador. Le ponen un traje sadomaso de estos de cuero, anilla, y ya por fin llega Debbie a la habitación. Vestida de prostituta, lo recordamos. Ojo, sí, con la suegra, bueno, con la madre y con... Bueno, antes de eso, decir que el burro lo mete en el hotel disfrazado de ciervo. Con el disfraz de ciervo que apareció antes en la película. Bueno, ya está, entonces entran a la fiesta tal y evidentemente se dan cuenta. Nada más entrar por la puerta y dice el amigo, oye, que está ahí tu novia, ¿dónde? Allí. Y él va, bueno, no sé si iba él o el amigo, que le decía, oye, que este está ahí en la habitación, por si quieres echar un polvo. Y la tía, ¿cómo? Y dice, ah, y entonces se acuerda de que está haciendo de puta. Y dice, sí, ahora voy. Y entra a la habitación y, bueno, la espera en la cama y tal. Con las luces apagadas. Él sabe que ella es su novia, ¿eh? O sea, eso sí, lo dejan claro. Pero ante todo. Sí, claro, él lo sabe. Ay, ¿qué es lo que le dice? Le dice ella, joder, que me hizo gracia la escena. Dice, no ves la luz. Y dice, una puta con mirada felina, qué profesional, o algo así dice, ¿no? Una puta tímida, qué raro, ¿no? Algo así le dice. Vamos, en esta escena Tom Hanks demuestra una vez más los gilipollas que porque vamos, es que eso es estúpido. O sea, yo eso sí que no lo entendí, porque claro, él hace como que se la va a tirar y justo en un momento ella da la luz y dice, soy tu novia, ahora sí, dice el otro. Jaja, ja, ya lo sabía. Sí, ya lo sabía. ¿Cómo esperas que te vaya a colar eso? No. Ah, no, eso es lo que me hizo gracia. Dice, oye, soy tu novia. Y dice, coño, eres una puta. Eso es lo que me hizo gracia. Sí, es que no se puede ser más gilipollas que este tío en esta película. Sí, o sea, cae mal, ¿eh? Yo decía, hostia, sí, cae mal, cae muy mal. Sí, sí. Pero bueno, ella se lo cree porque él la persigue, estaba muy enfadada por el medio de la fiesta, y Tom Hanks, para que le crea, decide parar la fiesta y hacer la pregunta de ¿me he follado a alguien yo de esta fiesta? Y todo dice ¡no! ¿Ves cómo te he sido fiel? Y ya pues ya se arreglan. Ella se lo cree a pesar de que se ha encontrado a su padre atado, a punto de ser sodomizado mientras es fotografiado en una habitación. Pero eso no le importa demasiado. Sí, no da mucho más cuenta de eso, porque también viene la policía, porque ha habido varias quejas del ruido, salen todos a escape, la policía no coge a nadie, menos al padre de Debbie, que estaba atado en la cama. Viene la policía porque el gerente, después de oír tantas quejas, y ver al burro va a subir al ascensor y se encuentra al burro muerto. Y al grito que pega. Bueno, entonces ya sí es una escena de Benny Hill, que van huyendo todos. La policía no coge a nadie, ¿eh? O sea, qué policía más torpe, madre mía. Pero el rubio, el exnovio, consigue atrapar a la novia y se la a un cine. Y se la llevan a un cine. Bueno, espera, hay un punto muy bueno antes de lo del cine, que es cuando se encuentra el hermano de Rick y su mujer. ¡Hostia, qué paliza! Es buenísimo. Pero está merecida, ¿eh? Hostia, vamos, es verdad que duele, qué paliza de mete. Pero ahí es merecida porque su marido ha sido un poco travieso, la despedida. Oye, que ella cuando estaba en el club de los boys de... No, es verdad que la saca a bailar un boy y joder, se pone como las motos la colega. Oh, la muchacha iba como loca. Vale, y bueno, después de esto es donde hace una persecución que el rubio coge, se lleva una pick-up con un tío sentado detrás que va poniendo conos en la carretera o para hacer una obra. Y mientras está la persecución, el tío sigue poniendo conos por el camino. Y el otro lo persigue con el autobús hasta que llegan a un cine. Se meten en un cine y él se oculta en una sala que están viendo una película en 3D. Ojo, no que había sino... como 50 salas de cine en el cine. Sí, 60, claro que vamos. Hay muchas, es una barbaridad, sí. Pero bueno, localizan la sala y están viendo una película en 3D con las típicas gafitas estas de rojo y azul. Y están viendo que a mí esa escena, no sé si habéis visto el capítulo este de famoso de Star Trek, de la serie, en el que lucha con un lagarto. Sí. Uh-huh. Y bueno, a mí me pareció eso, vamos, clavadito. Y bueno, están todos flipando en el cine y tal, pero claro, ahí empiezan... Esta escena me recuerda a la de la película del equipo A, cuando se fuga Murdoch, que hacen una sesión de cine en 3D con las gafas y tal, y entonces revienta la pared con un coche y huye. Ah, no me acuerdo de eso. Bueno, es que aquí... Oye, lo que... si no es en la película, sería en algún capítulo. Ah, pues será en la película, sí me acuerdo. Esto sí lo hemos visto, ¿no? En varias pelis. Incluso en Exploradores también están viendo una nave que va hacia pantalla y ellos atraviesan la pantalla con... O también confunden la nave de los chicos de Exploradores con lo que se está viendo en una pantalla de un autocine. Es que... O sea, yo creo que esta escena es bastante común. Aquí lo gracioso es que ellos se pelean y justo la coreografía que ellos hacen, sí, es lo mismo que están haciendo los actores en la parte de atrás. O sea, en la pantalla de cine. Hay un momento que una de las de las que están viendo la película dice, pues este 3D pues no es muy bueno. Y justo se escapa un puñetazo y le atiza y dice, coño, qué efectazos, o algo así, ¿sabes? Entonces la gente está como maravillada y justo, o sea, además debe ser un poco parodia de Star Wars, porque justo al final de la pelea aparece como una nave en plan de Zutón Imperial. No, parodia será de Star Trek, de Star Wars, ¿no? Yo lo digo porque como al final es una especie de panorámica muy larga de una nave espacial, parece un destructor imperial, y vemos como el rubio, si no recuerdo mal, el rubio es el que empotra la furgoneta contra el cine. Y el yonki que se quiere suicidar con el autobús, es verdad, con el autobús. Empotra el autobús contra el cine, la gente ya se queda maravillada. Y ahí acaba esa escena y ya vemos pues poco más, ¿no? Ya la boda, que son muy felices juntos y poco más. Bueno, Tom Hanks en la boda vuelve a demostrar que es gilipollas hasta el último momento, porque mira que es gilipollas. Cuando le dice, ahora puedes besar a la novia, y el imbécil, espera, que tengo una cosa para ti. Y se va a buscar una batidora de estas de mano. Pero vamos a ver, gilipollas. Es que ni en el día más importante de tu novia vas a dejar de hacer gilipolleces, gilipollas. Y se van de viaje en el autobús del colegio y ¿qué ha puesto? Recién follados, ¿no? En lugar de recién casados, recién follados. Y colorín colorado. Bueno, el autobús lo conduce el yonki otra vez. El yonki. Y hasta aquí de despedida de soltero. Yo me lo he pasado muy bien viéndola, ¿eh? Me he divertido mucho. Es una película que no tiene nada, pero que es divertida. Sí, hombre, es divertida. Son chistes muy facilones, pero la verdad es que te ríes y tiene escenas que ya a estas alturas son míticas. A mí me ha recordado mucho a Porky, se lo gran. Sí, además. A mí Porky sabes que me gusta muchísimo y esta me ha recordado bastante. Se da muchísimo el aire, pero fíjate, y eso que tú sabes que yo Porky creo que los años no le han pasado muy bien, pero me gusta más que esta. Creo que es mejor peli que esta en general. Pasa que Porky sí que tiene alguna cosa en plan denuncia social, de racismo, había alguna cosa por ahí metida. Aquí no, esta es un desmadre, pero una puta locura. Aquí no hay ni moralina ni hostias. Es más coral, en esta película solo está el bando de los chicos y las chicas, realmente. Pero claro, formado, aquí los bandos de chicas y chicos está formado por 50.000 actores, ¿eh? O sea que hay gente para parar un tanque en esta peli. Pero que sí, tampoco pero tiene, que... lo que dice Kyle es que tampoco tienen personalidad, o sea que cada uno de los personajes... Los amigos del que se casa... No sabemos ni el nombre porque realmente es que no tienen ningún tipo. Es el rubio, el Dudico, el... No. El John, el mecánico y al Larry porque le hemos puesto Larry. Bueno, pues no sé si os queda alguna cosita más por comentar, señores, o vamos cerrando ya el programa, que vamos... Hostia, va a quedar un programa larguito, pero completo. Recomendamos el visionado de la película. Anecdóticamente, yo esta película no la he visto nunca, ¿vale? Hasta la semana pasada. Había visto, me parece que, ¿sabéis lo típico? Que cuando estás en el colegio se graban pelis porno y se graban un par de pelis, lo típico que dejaban en el Canal Plus y tal. Y al final de una peli porno me parece que estaba el trozo de la secuencia del autobús del final. Vaya. Y eso es todo lo que había visto yo hasta la semana pasada de esta película. Pero bien, ¿no? Pero Cal, ¿tú llegas al final de una peli porno? Sí, claro. Joder, es mi héroe, tío. Yo nunca suelo ver más allá de 20-25 minutos. Claro, pero... Y ya será menos. Pero no rebobinas y vas siguiendo. Iba a decir 5 o 10, Ignacio, pero he pensado que esto lo escucha gente y yo, coño, tampoco. Yo siempre he sido de pesar de los de dime, de que presumes... Y nada, he de decir que es disfrutable. O sea, a día de hoy es simpática por las tonterías que hacen. Eso sí, es muy hostiable. Tom Hanks en esta película es que... Vamos, se te presenta en casa con tu hija y le cruzas la cara directamente. Imagínate que se le presenta al padre Ernesto, ¿eh? ¡Madre! Saca la escopeta más rápido. ¿Qué intenciones tienes con mi hija, Tom Hanks? ¿No? Le diría. Aquí te voy a poner la prueba de la fada. si me arrancas todas las patatas el fin de semana, te casas con mi hija, si no nada. Poca gente pasa esa prueba, ¿eh? Yo creo que es una comedia divertida, disfrutable, que a lo mejor la recordamos un poquito más por la época en la que llegó y hoy día creo que se hacen a patadas, ¿eh? Se hace pero a patadas comedias locas como esta, ¿no? En plan, esta fiesta se ha ido de madre. Bueno, aún así yo creo que esta con Porky's y American Pie son un poco las que van marcando el hilo y dejan a las demás pues olvidadas en su mayoría. Así que nada, chicos, que vamos a ir cerrando, que yo me quiero ir a comer algo, que tengo hambre, que me tenéis aquí esclavizado, amigos. Así que nada, compañero Javier. Oye, Ignacio, que nada, que si quieres comer, que aquí tengo un Frankfurt que me ha sobrado. Mira, llevo todo el rato. Extraña salchicha en la palma de mi mano. Llevo todo el rato conteniéndome cada vez que decís, fiesta con la que te va a dar esta. O sea, no me vengas tú ahora con guarradas que me está conteniendo, señor Calzacat. Pues nada, Ignacio, que un placer volver a grabar con vosotros, que un conseguido, joder, hablar con Al Love, el creador de Larry, y hemos hablado con gente también muy importante para más adelante, ¿no? Sí, el próximo programa también tiene entrevistaca, compañero Logarán. El próximo programa va a ser un programa de estos de picotear muchos títulos que tanto nos gusta, que tanto les gusta a la audiencia, con otra entrevista de Átate los Machos, y promete ser otro programa tan denso como este, con mucha información y con mucho comentario. Pues nada, Ignacio, para ello estamos preparados y en la línea que la fiesta sea tan divertida como ha sido esta. Y compañero Magneto, qué bien viene desengrasar, ¿no? Del trabajo de los cojones, perdonadme la expresión, porque estamos los cuatro hasta las narices. Este momento de desengrasar y de olvidarnos un poquito del duro día a día, de esos problemas que nos dan estos trabajos tan precarios, y poder compartir un rato pues muy agradable entre nosotros y todo lo que conlleva el hecho de jugar, tomar anécdotas, viajar en el tiempo a ese pasado, a ese lejano 1984 con estas anécdotas que nos busca Logarán. Nos lo pasamos guay, Magneto, desde dentro. ¿Cómo lo ves tú ahora que ya llevas rodaje? Pues con mucho trabajo, ya lo dije, bueno, siempre lo he estado diciendo, ¿no? Que hay que currárselo, macho, que aquí... Pero vamos, la gente dice, bueno, es que veis una peli y todo, jugáis tal juego. Joder, cuando lo haces, no es que no lo hagamos por gusto, ¿no? Pero cuando a lo mejor te viene mal por tiempo o lo que sea, estás obligado a ver la película y, bueno, es, ¿sabes? Te cuesta un poquito y, bueno, tienes que organizarte, buscar cosas. Y yo lo que sí estoy haciendo es aprendiendo un montón, ¿vale? Aunque yo estoy participando, yo también estoy, como dices tú, con la libretita y apuntando, porque aprendo muchas cosas, ¿vale? Yo no sé tanto de películas como vosotros y de juegos y tal, y así que... Aparte de disfrutar participando con vosotros, que es siempre un placer, aprendo mucho con vosotros. Todos aprendemos, Magneto. O sea, yo con cada comentario que nos dejan los compañeros, el propio Skyner Rush en iVoox comentándonos de la Lynx, tenemos seguidores que siempre nos enseñan, el propio Deca Black, cuántas cosas nos puede enseñar ese hombre de aventuras gráfico-conversacionales de la época en inglés. Y siempre aprendemos todos mucho, aunque sean... cosas que en el día a día no son útiles, porque la realidad es así, siempre son cosas que, insisto, te ayudan a olvidarte de toda la situación tan, tan densa y tan concentrada que tenemos los cuatro, yo me quejo mucho, pero mis compañeros son mejores que yo en ese sentido y no se quejan, pero lo tienen. Así que nada, señores, yo me despido en el nombre de todos, como siempre, agradeciéndoos de todo corazón vuestra atención. Recordar ese me gusta, cuanta más me gustas tengamos, más fácil es presentarnos a gente para la hora de conseguir entrevistas y daros esos minutos que tanto os gustan a vosotros y que tanto nos gustan a nosotros vivirlo en tiempo real. Y ya sabéis que nada, tendremos otro programa, ya os adelantamos que tendremos entrevista, también programa centrado en videojuegos, tendremos entrevista muy buena, yo creo que es una entrevista muy buena donde vamos a descubrir cosas de un título de primera línea que ataron los machos, que va a ser fuerte lo que vais a escuchar, y será un conjunto de programa hecho por todos vosotros también. Ya sabéis que en el foro de Fase Bonus, foro al que ya os invito a acudir, tenemos un hilo abierto donde vamos comentando cosas de los diferentes programas y vosotros vais aportando. Y os recuerdo que todos los comentarios que queráis dejarnos, audio, correos, lo que sea, a programa@fasebonus.net. Y yo me despido muy cansado, como el resto de mis compañeros, que no vamos a comer, señores, vamos a comer o a cenar, que esto del podcasting no sabéis cuándo lo grabamos, pero ahí está. Así que nada, señores, nos vemos en nada. ¡Hasta luego! Beyond the end of time.